este capítulo 224, prácticamente al unísono con el señor Germán Delfino, que da el pitido inicial para el Superclásico a nosotros, particularmente a mí, sobre todo, me chupa tres carajos realmente el Superclásico, pero creo que hay mucha gente que sí, así que yo les recomendaría pantallita al costado al costado o adelante, ¿no? Básicamente, que vean el partido sin volumen. Qué lindo ver un partido sin volumen total. ¿Para qué querés escuchar la boludez que dicen en las transmisiones? ¿Escuchar la boludez que decimos acá en Pasar la Onda? ¿Para escuchar boludez que cuesta escuchar todos los días? No, papá, escuchá una boludez por semana, digamos. Exacto, pero de música, ¿no? Bueno, bienvenidos al capítulo 224. Bienvenidos, porque hoy vamos a tener un programa nuevamente cargadísimo, cargadísimo realmente. Antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa una vez más hasta la media. Anoche vamos con el capítulo 224. En lo que es nuestro programa, vamos a tener la visita de la gente de The Question o The Question, el amor. Nos van a estar trayendo acá sus sonidos. Vamos a experimentar un poquitito también con lo que es la consola. Esto viene más que nada por el lado pistas. Van a cantar un poquitito. Bueno, vienen con música los muchachos. La musiquita rara, ¿no? Linda para escuchar viendo el partido. Yo creo que sí. Justamente para el partido viene bárbaro. Bueno, justamente quien habla es el señor Juan Ignacio Miranda, el co-conductor de este programa y también el operador técnico. Te comiste el ole para la presentación. No ibas a sacarme. No sabes. ¿Cómo están, gente? Les recomiendo, como decíamos recién, ver el partido y escuchar, porque es un programa muy interesante. Muy cargadito, porque aparte de la visita de la gente de The Question, tenemos también coberturas. Tenemos la cobertura a cargo de Janina Mazzarella, que va a estar hablándonos de lo que fue el show de La Condena de Caín, que se presentó en Niceto Club. Tenemos también la cobertura de Panchito a la Pistolera, que estuvieron ahí copando a pleno con lo que es el Twitter. Ah, tenemos Twitter, te conté, Nacho. ¿El Twitter? ¿Cómo es el Twitter? El Twitter es @pasalaonda. En el Facebook nos encontrás como pasalaonda. Me quedé con un detalle con lo del Twitter, porque viste que hay gente que le dice Twitter. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad tenemos para decirle Twitter? Si es Twitter. Porque quieren nosotros imitar como el sonido del pajarito. Twitter. Bueno, ponele. Esa pelotudez de Yankee, viste que todas las palabras son sonidos, la mayoría. Bueno, viene de ahí. Bueno, mira, es un buen detalle, Nacho, no lo había tenido en cuenta. Como les decía, tenemos Twitter, nosotros le decimos @pasalaonda, es donde nos encuentran. También tenemos Instagram. Sí, hay Instagram en nuestro programa también. Bueno, vamos sumando cosas, ¿no? Vamos sumando redes. Y tenemos, obviamente, lo que es nuestro mail, que es info@pasalaonda.com.ar, que es donde les pedimos que nos manden material a las bandas para que lo ingresemos en la rotación 24 horas de música que tiene esta web, que cada vez está más completa, realmente. Bueno, podrán notar diferencias en el sonido ya también, ¿no? Vamos mejorando y próximamente, coming soon, no muy, muy, muy soon, o no tan soon, van a poder escucharnos en los celulares. Lo importante es que coming. Exacto. Quedémonos con eso. Está viniendo. Nos vas a poder escuchar ahí en tu celular, en tu smartphone. Y bueno, además de, como les decía recién, de la cobertura de La Condena Caín, va a estar la cobertura de Panchita la Pistolera, una banda nueva que les traemos para hoy. Y también tenemos cobertura fotográfica de Boom Boom Kid, que estuvo haciendo su show acústico este domingo en el Palermo Club. La verdad que la noche pinta como para que sea una noche bien, bien cargadita, porque además tenemos la agenda con todas las fechas de lo que se viene en el fin de semana. También tenemos lo que es las noticias y obviamente la sección Esta Onda No La Tenías, el delicatessen musical por excelencia. Tengo dos perlitas para hoy. ¿Sí? ¿Cómo venimos hoy? A ver, ¿por qué lado le tiramos algo a la gente de cómo venimos con el tema Esta Onda No La Tenías? Y yo te digo dos perlitas, dos temas conocidos, dos clásicos, pero en versiones muy interesantes, raritas. Sí, eso es Esta Onda No La Tenías, así que lo van a descubrir. Así también van a descubrir mucha música, que es lo que tenemos para hoy. Y obviamente arrancamos con ella, arrancamos con música. Y hoy el primer tema que escuchamos es Aretha Franklin junto con The Blues Blood Brothers, perdón, haciendo Think. Bienvenidos, el capítulo 224 ya está en marcha. What you're doing to me, you better think about what you're trying to do to me. mundo entero te va a hacer mover también. Esto es todo lo que tengo y lo que quiero tener. Suena desde... Después de un tiempo importante en nuestro programa, vuelve a sonar Rhythm. No, no te pongas a pensar, Nacho, cuándo fue. Dejaste con la duda, pero dije, sí, pero no, bueno, está bien, hace un tiempo importante. Hace un tiempo importante, porque Rhythm medio como que había parado un poquitito su actividad. Bueno, ahora volvieron al ruedo con Tutti Liguanti. Arrancamos con lo que es agenda de viernes. Ya está aquí la señorita Nene Wagi, que va a estar ahí con las redes sociales. También está Meli, que va a estar acá junto con Abdel contándonos lo que fue el show de Panchita la Pistolera. Y Facas, bien, o sea, vamos a estar metiendo una doble cobertura por ese lado. Y también nos va a quedar la cobertura fotográfica de Boom Boom Kid, pero eso dentro de un rato largo, porque esto recién arranca. Estamos escuchando, como les decía, a Rhythm haciendo Music is Life, y los muchachos de Rhythm van a estar tocando en lo que es Beat Flow este viernes después de la medianoche. Una linda noche, la verdad. Tengo muchas ganas de ir. Decí que al otro día madrugo demasiado, porque tengo unas ganas de ir a ver esta fecha. Es lo que tiene el viernes, ¿no? Cuando el sábado tenés algo que hacer, como que se te complica la vida. Si el domingo tenés algo que hacer a la mañana, no importa, salís el sábado igual. Pero no, cuando el viernes para sábado, no es lo mismo. Y porque el domingo, va, yo soy de esas personas. Viste que hay gente que se deprime los domingos. Dice, no, al día siguiente tengo que laburar. Y medio como que se pasa la mitad del domingo lamentándose porque es domingo, justamente. Bueno, yo no. Yo trato de aprovechar todo el domingo. Y es más, no me quiero ir a dormir el domingo. Dicen que es el día con más suicidios el domingo. Me parece una gran pelotudez de la gente que se suicida. Por lo menos es lo mismo matarte un martes. Y el otro día le das duelo en el laburo y le das... Tus compañeros no van a trabajar. Exacto, pensá un compañero un poco, ¿no? Pensá un poquito en los demás cuando te vas a suicidar. Ah, no suele ser así. Bueno, primer fecha de la agenda, suena Rhythm, van a tocar en Bitflow, Córdoba 5509, este viernes. Salir. El mundo está roto y yo quiero subir. Basta de problemas sin sentido, mi amor. Lo único que quieren es que nos odiemos. Basta de locura, de mala vibración. Caminemos juntos, somos fuertes los dos. No quiero ser de un bando ni del otro, ya no. Queremos ser libres, esto es cuestión de amor. Es tan difícil, pero empezamos a caminar. Es tan oye la alarma, escucha la alarma, que este mundo sin amor no va más. Oye la alarma, escucha la alarma, despierta el mundo sin hambre ni armas. Bueno, hoy arrancamos el programa bien sonoro, bien movidito, ¿no? Arrancamos con Aretha Franklin, ahora sonó Rhythm, y ahora es el momento de que suene en nuestro programa Caña de Azúcar. Qué linda banda, Caña, Un poquito para bailar, un ska reggae muy interesante. Muy lindo, Caña de Azúcar, una gran banda. Habíamos hablado en su momento con esas bandas, ese típico ida y vuelta que tenemos a veces con las bandas, que al final después no terminan viniendo, después terminan viniendo 2 años después. Bueno, el lugar está abierto para que puedan pasar la onda, y bueno, obviamente también para que nos manden material. Recién estuve charlando y me comentaban que hay radios que te cobran simplemente por pasarte. Yo sabía que pasaba eso, pero pensé que en las radios Anders no pasaba eso, pero sí. ¿Estamos durmiendo, querés decir? No, bueno, ¿cuánto? Sí, también, pero... No, nosotros queremos pasar la onda, negrito. No nos pongamos en capitalistas asquerosos. Rhythm, nos debes 10 pesos. Claro, te pasamos varias veces ya, Rhythm, así que... Y a Caña también, pero bueno, no se trata de eso, pasar la onda, justamente. Como les contaba, suena Caña de Azúcar, que se va a estar presentando en el marco de la Noche de las Artes. Esto es en Tigre. Bueno, los muchachos son justamente allá, en Zona Norte. En la agenda hay de tutti, ¿no? Digamos, por todo lo que es el conurbano, por todo lo que es Capital Federal... Bueno, siempre pasamos alguna que otra fechita del interior del país, pero sabemos que nuestro fuerte está acá. una, Caña de Azúcar es una banda que suena mucho a Gentil, ¿no? Como que muy seguido siempre toca allá. Sí, y suele tocar en, por lo general en eventos gubernamentales también, que hay muchos por allá, por el distrito de Tajaí. Más en esta época, ¿no? Y claro, hay que empezar a sacarle hasta cubito. Diciembre. Estiremos todo lo que podamos. Bueno, van a estar tocando en la Noche de las Artes, como les decía, Boulevard Sáenz Peña 1336 en Tigre. Desde las 20 horas podés escuchar mañana viernes a esta banda que se llama Caña de Azúcar. Ahora los escuchás, pero haciendo Alarma en Estudio. Escucha la alarma, despierta el mundo sin hambre ni armas. Oye la alarma, escucha la alarma. Sí. Nuestra agenda de viernes. Un gran, gran abrazo para los muchachos de Sátiro. Los estamos escuchando haciendo Corso Zombie. Esto pertenece a la nueva placa de los muchachos que se llama Esta Noche Hay Caos. Placa que va a estar siendo presentada justamente mañana viernes en un lindo lugar como es el Samsung Studio. Presentación oficial, ¿no? Ya tenía algunas presentaciones, han sonado algunos temas, pero esta es la presentación oficial, la posta a posta del CD. Con conferencia de prensa, con toda la bola, ¿eh? Estuvieron girando por todos lados e hicimos el intento de que vengan a presentar el disco, no se dio, ya van a estar viniendo seguramente a presentarnos Esta Noche Hay Caos, que es el nuevo material. ¿Dónde por choronga queda el Samsung Studio? Bueno, queda en el pasaje 5 de julio al 444, esto es en San Telmo. Desde las 21 horas suena Sátiro. En un principio de nuestro programa, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, allí te comunicás con nosotros y podés opinar, podés decir, che, boludo, esta fecha no la pusieron, ¿qué onda, güey? Por ejemplo, ¿no? Si no, podés pasar las fechas de las bandas de tus amigos, ¿no? Vos podés hacer lo que quieras con el Facebook, es para compartir, ¿no? Es la idea del Facebook, que cada uno pueda compartir sus vicisitudes diarias. Exacto, puedes compartir lo que vos quieras y puedes compartir el programa junto con nosotros, que es la idea también, ¿no? Igual, como siempre digo, si no te querés comunicar, te bancamos, porque yo soy de esas personas que me cuesta un poquitito mandar el mensajito a una radio, si estoy escuchando, digo, nada, ¿qué me lo van a leer? Sí, acá te lo leemos, negro, no tenemos ningún tipo de problemas. Estamos escuchando Dos Minutos, haciendo Nadie. Y Nacho me mira como diciendo, ah, sí, tenías que seguir hablando vos. Bueno, Dos Minutos sigue de gira y ahora nos vamos a ir para lo que es Zona Sur. Nos vamos para Wilde, donde está Sadar, que queda en Avenida Mitre 6675, en una noche que va a estar tocando Dos Minutos temprano. Creo que esto es un marco importante, ¿no? Porque no suele pasar. ¿Va a estar tocando temprano o es simplemente una forma de promocionar el lugar? Está muy temprano anunciado, negro. Está anunciado a las 9 de la noche. O sea, si tocan tarde son unos hijos de puta. Porque va a haber gente que va a ir a las 10 de la noche pensando en una, en algo normal y se va a encontrar que aunque justamente no hay nadie. Dos Minutos. No encuentra a nadie, a nadie, a nadie. No encuentra a nadie. Mandarle un gran saludo a nuestra productora que hoy no va a poder estar. Le mandamos un gran saludo a Meli Liargada, que fue quien se encargó de encontrar esta fecha, por ejemplo. Nacho, hoy me está dejando retirado. Salí con los remos, dale. No, bueno, pues está bien con esta fecha. ¿Qué fecha? ¿Qué la toca? Fecha es de Cadena Perpetua. En el marco de los 25 años tour van a estar en la fiesta Lost Control. Esto va a ser en Chancanab, lado B. Esto es en San Martín, Avenida Presidente Perón 3347, desde las 23 horas. Esto es una novedad realmente. Yo no sabía que Chancanab tenía un lugar para que toquen bandas, por ejemplo. Estaría bueno conocerlo, ¿no? Sí, sí, porque ya conocemos, yo conozco por lo menos el lado A, porque esto sería el lado B de Chancanab. Yo conozco solo la parte de boliche, que el boliche es medio raro, pero raro la forma del boliche, digamos. En la forma del boliche era raro, yo me acuerdo que era raro porque estaba picante la cosa. También. Estaba bastante picante, me acuerdo. Y estoy hablando de hace unos, ¿cuándo? 10 años atrás. Más o menos, 10 años atrás. Comentario de un viejo choto, digamos. Sí, sí, bueno, hay que admitirlo, hay que hacerse cargo, ya estamos, yo por lo menos pasando los 30, y vos estás ahí ya, ya lo sé. Todavía no llegué. Estás golpeando la puerta, en cualquier momento te dejan entrar, Nacho. Pero no me abre nadie todavía. No, ni me responden. Por ahora, no te queda mucho ya tampoco. Cuestión, que está sonando Cadena Perpetua, qué pedazo de banda, qué linda fecha para hacer la última de lo que es nuestra agenda de viernes. Hoy tenemos un programa súper cargado, así que atenti people a estar ahí en lo que son las redes sociales también para ir comentando porque van a pasar las coberturas. Por ejemplo, la de Panchita la Pistolera y de paso aprovechamos a mandarles un gran saludo a Leandro Aguirre, que es el manager de la banda, y también de Facas, que se van copando ahí también a través de lo que es las redes sociales. Suena Cadena haciendo Calavera Noches en la última de agenda de viernes. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next.

pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your web, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Continuamos con el capítulo 224. Se pueden comunicar con nosotros, obviamente, a través de lo que son las redes sociales. Facebook, Twitter, son las, digamos, principales. Y también tenemos lo que es el WhatsApp. Nos pueden mandar mensajito al 1526605164. Empezamos a contarles algunas noticias del mundillo del rock. En este caso no tan rock, no podemos decirlo. Chemical Brothers no son tan rock. Una banda rara, ¿no? Que una especie de... ¿Cómo lo definís? Electrónica. ¿No? Sí. No, porque tiene bastante música, digamos. Es bastante, sí, pero es de las primeras bandas, ¿no? Como que se empezaron a dedicar a meter un poquito la electrónica dentro de sus músicas. Bueno, resulta que siguen haciéndolo los muchachos de Chemical Brothers. Estamos escuchando justamente Go, que es el segundo tema del nuevo disco de los Chemical Brothers, que es Born in Echoes, que va a ser el octavo disco ya. Todavía no se ha estrenado todavía este disco, pero ya se han, digamos, estrenado al menos dos temas y este es el segundo. Bueno, bien, lindo que una banda histórica siga sacando material nuevo, ¿no? Sí, lo que no me gustó para nada fue el video. ¿Viste cuando te das cuenta un video que es horrible? ¿Pero por qué era horrible, Nachito? Contanos. Porque es una banda que suele tener videos buenos, ¿no? Pero este eran como, eran siete minas. Sí. Agarradas todas de un caño de un lado y un caño del otro. Sí. Y moviéndose tipo tren, digamos. Y todo el video era eso. Horrible, era pelotudo esto. Decís, oh, what the fuck. Bueno, trata de, el tema se llama Go, o sea, ir, pero en este caso no iban a ningún lado las chicas. No, caminaban, daban vueltas. Horrible. Digo, no, bueno, está bien. No te gustó, Nacho. Definitivamente no fue lo tuyo. Dijiste este. Mírenlo para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Y van a decir, ah, ya entiendo de qué estaba hablando el gran sabio Nacho. El gran sabio Nacho, qué cara dura que. Está bien, no, está bien, Nacho. Te bancamos. Vos sabés que te bancamos. Lo del gran sabio es medio difícil de bancarte. Pero bueno, cuestión que The Chemical Brothers volvió con Tutti, volvió con nuevo disco y escuchamos lo nuevo. También puedes ver el video y comentarnos qué te parece a vos. Si el gran sabio Nacho tiene razón. Se llama Go, lo nuevo, el nuevo tema que presentó The Chemical Brothers. Away. Bueno, gente, estamos escuchando a Nirvana, en este caso con la voz de Dave Grohl, en uno de los temas inéditos, que se llama en este caso Hell's Garden. Y la realidad tiene que ver con que ha salido, o va a estar saliendo ahora, nuevo material de Kurt Cobain inédito. Lo cual viene, obviamente, de la mano con este nuevo documental Montage of Heck. Era de esperarse, ¿no? Si vamos a robar con el video, con cosas inéditas, ¿sabes cómo van a aparecer? Vamos con todo. CDs, cajas de CDs, los box sets. Sí, esas cosas que habrá grabado inéditos. Él con un grabadorcito choto cuando le cantaba a Francis, ponele, no sé. Esas grabaciones horribles que decís, no puedes vender esto. Y nos lo van a vender, nos lo van a vender así como a la fuerza por ahí también, ¿no? Bueno, cuestión es que el director de este documental, el señor Brett Morgan, bueno, anunció que va a estar lanzando un disco con temas inéditos del músico estadounidense. Además comentó que él mismo está seleccionando el material para esta nueva producción con canciones nunca antes escuchadas. Otro choreo más en cuanto a Nirvana y para darle un poquitito más de manija a este famoso documental que, bueno, ya a mí me están dando ganas de verlo, de tanto hablar de eso. Esperemos que tenga un poco de calidad el choreo, ¿no? Sí, por lo menos que se escuche bien, ¿no? Que no sea algo, digamos... Bueno, igual con la tecnología que hay hoy por hoy, realmente... Pueden hacer algo como la gente, con un material inédito. Esperemos, ¿no? Que se pongan las pilas y saquen algo que valga la pena. Bueno, mientras tanto, escuchamos otro inédito de Nirvana, en este caso Hell's Garden, con la voz de Dave Grohl. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. Escuchamos a los Who, en este caso haciendo My Generation. Y los Who son noticias nuevamente porque van a estar siendo cabeza del cartel del festival de Glastonbury en este año 2015. Me acuerdo el año pasado que se había armado una gran controversia cuando se conoció que iba a ser Metallica una de las cabezas del festival, y me acuerdo que hubo una protesta encima a través de las redes para que no toque Metallica en Glastonbury directamente. Es un festival medio raro, ¿no? Porque como la gente siempre es controversial y polémica con todas las bandas que tocan. Sí, es como que tiene muchos detractores, ¿no? Si bien el festival es una masa, todo el mundo es, digamos, el festival más conocido del mundo, podemos decir, en cuanto a lo que es rock. Que en este caso se especula también con que vayan a estar tocando los Foo Fighters y Kanye West como cabezas así de acompañando a los Who. La verdad que Kanye West no tiene mucho de rock, que digamos. No, pero garpa. Sí, ahí está, garpa, exactamente. Bueno, y eso es justamente lo que se busca en los festivales, ¿no? Que garpe más allá de lo que se escuche. La verdad que me parece bien en este caso el nombramiento de los Who. Bueno, que obviamente trajo controversia, ¿no? Algunos dicen, bueno, parece que cualquiera puede estar en festival. Cualquiera no, capo, los Who. Estamos hablando de una banda con bastante historia, ¿no? Si bien no es el mejor momento de la banda, no podés negar que es una de las bandas más grandes. La trayectoria, 50 años de trayectoria, hermano. O sea, si los Who no pueden tocar en Glastonbury, ¿quién puede tocar, no? Si puedo tocar Metallica, puede tocar Kanye West, no vas a poder tocar los Who. Te iba a decir, si toca Kanye West, a ver, ¿qué puede discutir con The Who? Ya está, claro, cerrá el orto y aceptalo. Bueno, cuestión es que para este año, la banda que ya confirmó su presencia y va a estar siendo uno de los cierres es justamente los Who. Los escuchamos haciendo My Generation. Evidentemente, los muchachos siguen expandiendo a su generación y muy bien que me parece que está. My generation. Suena, ¿no? Lo de YouTube. No tan bien como lo hago yo, pero bueno, más o menos. Los muchachos más o menos andan por ahí. La noticia tiene que ver con YouTube presentándose en un... de marketing, ¿no? Un poquito de prensa a todo el asunto, que bueno, qué lindo estar, no sé, te tomaste el subte, te bajaste del subte y de repente te encontrás con Bono, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó, no? Decir, pues, oye, ¿qué haces esta acá? Esta voz la conozco. Che, me parece conocido esto. Ah, mirá, son los YouTube, no lo puedo creer. Y bueno, de eso obviamente hay un montón de videos dando vuelta a la gente con su celular, ¿no? También. Imagínate, acá lo puedes ver por 4 pesos con 50. Claro, porque me quedé... Ah, claro, sí. No, pero 5 pesos está ahora. No, aumentó de nuevo. ¿Cómo aumentó? Sí, aumentó de nuevo. Sí, bueno, es Mauri. Ya sabemos cómo es. O sea, sí. Lo tenía, me tomé suerte. 5 mangos está. Sí, nada. ¿Y por qué? Porque no garpa, porque ahora estaba peleando por la presión. Bueno, vamos a volver a hablar de música. Los YouTube se presentaron ahí en lo que es el Gran Central, en el subte de Manhattan. Y bueno, te lo contamos aquí también. Quedan un par de noticias más, ¿eh? Quédate por ahí que después seguimos contándote más. Es el momento de escuchar a los Die Totenhosen haciendo Aufrise. Ponele que se diga así, ¿no? En alemán. Aufrise. Aufrise. Sí, bueno, es así. Yo estudié cuando estuve por allá de gira. Ah, claro, cuando fuiste al mundial. Sí, obvio. Ponele. Fui a jugar, obvio. Claro, obviamente fuiste a jugar ahí de sparring, ¿no? Porque mundial en ese momento eras muy joven. Mundial de Tetris. Ah, mira, yo pensé que era el de fútbol del 2006. Bueno, hablando de fútbol, siguen 0-0. No se están perdiendo nada, gente. Si nos están escuchando, realmente un partido más, un superclásico más. Cuestión que están sonando los Die Totenhosen y van a estar volviendo a nuestro país ahora en lo que es mayo. Es decir, en este mes van a estar haciendo una gira por lo que es Buenos Aires y van a estar recorriendo varios lugares de lo que es la capital, como por ejemplo el Uniclub, también van a estar por el Vortex, van a estar en la Trastienda, van a estar en el Teatro de Flores y por último van a estar cerrando la gira en Group. Recordemos que los Die Totenhausen ya han manifestado más de una vez que en Argentina es como su segunda casa, si sienten de esa manera los muchachos. Sí, a mí me llamó atención las palabras, ¿no? Que dijo como que todo bien, que vengan acá. El último tiempo no ha sido para nosotros nada fácil, pues lamentamos muchísimo el fallecimiento de nuestro íntimo amigo y manager, Jochen Huller. Estamos convencidos de que él no esperaría otra cosa diferente de nosotros sin esto. Que continuemos con gran empeño y dedicación lo nuestro. Por eso, mejor lugar que Buenos Aires para que nosotros podamos llenarnos de energía y alegrarnos la vida. Estamos felices de realizar estos conciertos y volveremos con las pilas cargadas de vuelta a Europa. Ajá. ¿No se ponen las pilas acá? No, bueno, es como que nos usan de potenciómetro. Claro, nos usan de potenciómetro. O sea, acá sienten tanta buena onda en Argentina que después pueden seguir laburando, porque acá, ahora están muy tristes. Acá venime con todo, papá. Van a venir con todo, van a salir con todo, van a estar tocando por todos lados acá en Argentina. Así que bueno, gente, los Josen vuelven a nuestro país y esta fue la última noticia que tenemos para contarte. Ahora un poquitito de música con los Gardelitos y ya venimos con The Question, el amor. Y me dormí temblando en tu pecho. Al despertar abrí las ventanas. La luz del sol te encontró en mi cama. Subo a los cuerpos que están en el aire. Mimo las cosas que son para mí. Y es tanto el dolor que sacude la vida que esconde las tibias noticias del sol. No bastará con que cambies tu piel, no, no, no bastará. Con que cambies tu piel, no. Caminantes cruzan la vía, sus cuerpos alados promueven la brisa, tocan mi tiempo y mi mente se va. Se va del lugar, se va sin volver, we'll be right back. nada, quiero presentarlo. Bienvenido, Bernardo. Muy buenas noches. Bienvenido al piso de Pasarón. Hola, gracias por invitarnos. No, de nada. ¿Estás contento? ¿Estás cómodo? ¿Tranquilo? ¿Trajiste todo el... Tenemos un aparatejo, yo le cuento a la gente, porque la gente no estaba viendo, obviamente, ¿no? Tenemos un gran teclado acá, un Korg bastante importante. Y el otro te voy a preguntar a vos el nombre directamente, porque no me lo aprendí todavía. Milia, bienvenida también. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, aquí tenemos el Theremin, que es un instrumento que maneja las frecuencias y ondas. Bien, digamos, es para explicarle más o menos a la gente, podemos meterlo como, ni siquiera sería un sinte tampoco, ¿no? No es un sintetizador. No. Digamos, o sea, produce sonidos directamente, y lo divertido de esto es que tiene como una antena, ¿no? Y ella va moviendo sus dedos, es como que lo va tocando al aire. Así que ahora lo vamos a estar escuchando y me van a estar contando un poquitito cómo empezó toda esta búsqueda, ¿no? ¿Cómo nació The Question, la muerte? Nació, yo soy colombiano, Emilia es ecuatoriana, pero yo digamos que arranqué con este proyecto aquí en Buenos Aires hace muchos años. Digamos que el proyecto nació hace 20 años. ¡Apa! ¿Cuántos años tenés, negro? Más de los que parece. Claramente, pero más o menos, ¿por dónde estás? ¿Cerca de los 40 más o menos? ¿Qué onda? Tengo 38. Mirá vos, boludo, que bien, el pibe duerme en formal, ¿no? Algo así. Algo así. Música, duermo en música. Bueno, bien, bien, dicen que te mantiene joven. Bueno, obviamente nosotros somos claros ejemplos de esto. Si todos estamos un jamón, todavía parecemos, no parecemos ni a palo de la edad que tenemos tampoco. Pero bueno, me decías que el proyecto arranca acá en Argentina. ¿Vos hace cuánto que estás acá en Argentina? ¿20 años ya por lo menos? En esa época viví aquí. Realmente comenzó en Bogotá como proyecto, como en la mente. Pero realmente la primera vez que toqué en vivo fue hace 18 años acá en Buenos Aires. Después estuve 2 años aquí, toqué como en el circuito como de lo que en esa época era como el gótico, el dark, todo esto. Después regresé a Colombia y después me fui 6 años a Inglaterra. Allá como que toqué como en el circuito también como del gótico, los festivales de gótico de allá, todo eso. Y después volví a Colombia y va a ser un año que estoy otra vez en Buenos Aires. Hace poquito que volviste para acá, digamos. ¿Y vos cómo te sumás al proyecto, Emilia? ¿A dónde te reclutan? ¿En qué parte del mundo? ¿Acá en Argentina? Sí, acá en Argentina. Hace un año lo conocí porque estábamos estudiando juntos producción musical, justamente. Uh-huh. Y bueno, creo que simplemente nos conectamos musicalmente y ahora estamos en este proyecto juntos. Y más o menos desde que estás es más o menos un año, me decís. Aproximadamente. Conociéndonos, sí. Sí, pero digamos que comenzamos en forma en noviembre. Entonces, hace poco tiempo dentro de todo que están, digamos. Sí, entonces como que la tarea era como retomar viejos temas que se han tocado a través de mucho tiempo. El tema con el que abrimos es un tema que, esa es la versión regrabada del 2011, del 2009, perdón, pero salió en el segundo disco de la banda, que era el 2002. Pero un poco la tarea con ella es retomar viejos temas, ella les da como una nueva vida y entrar a una nueva etapa, que son canciones inéditas que estamos trabajando con ella. Perdón, me quedé en la última palabra. ¿Canciones qué? Inéditas, como... Sí. Ahora estamos. Pero, y contame un poquitito, porque recién hablábamos de los viajes, ¿no? De estar un poquitito por el mundo. ¿Cómo es la movida gótica afuera? Acá, estaría bueno que también la cuentes un poco acá, porque nosotros, la idea siempre es traer diferentes, digamos, géneros musicales, pero por ahí es como que eso es el primero del género por ahí gótico, podemos decir, que viene acá. Digamos que siempre mi música se ha movido en esos círculos más que porque yo quiera, es como porque la gente como que te lleva allá. Y no está mal, está bien, solamente que no quisiera yo como anquilosarme o reducir el público. De hecho, si hay algo que yo busco en este momento de mi vida, como en esta etapa de mi vida, es ampliar los públicos lo máximo que sea posible. Argentina siempre tiene una escena de gótico siempre importante, pero muy subterránea. Ha habido bandas aquí. ¿Se tocan en el subte como YouTube por ahí? No, perdón. Aquí hay unas bandas. No, aquí hay unas bandas que llevan mucho, mucho tiempo y hay una movida. Lo que pasa es que es bien under. Es bien. Es bastante difícil por ahí encontrarla si no conoces mucho. Sí, hay como unos lugares, hay una gente específica y ha habido bandas argentinas que han estado en Europa, que les ha ido bien y todo. Pero es como muy under la cosa. Si tuvieras que nombrar alguna banda de acá que digas esta es la de referente en cuanto al género. Tal vez Hiroshima, creo. Hiroshima o... Depende, pero yo creo que en tradición, en longevidad, Hiroshima. Hace mucho tiempo que están, digamos, son como el referente, podemos decir. Yo creo que, yo para estas alturas, yo creo que 30 años, yo creo. Ah, para. Sí, obviamente que uno por ahí a veces como decís, bueno, es bastante underground, ¿no? El tema, y es como que no llega por ahí a emerger de ese, no puede por ahí salir de ese under. ¿Por qué pensás que es eso? Bueno, no sé, digamos, siempre he oído bandas argentinas. Hay como un género que siempre ha estado relacionado con el gótico, pero es como el lado como más fiestero del gótico, que es el synth pop, que es como esa como medio patch mode y eso. Digamos, hay una banda en este momento, hoy, esta noche, están tocando en Alemania y allá los adoran y con saquitos en globos. ¿Sabes quiénes son? Bueno. No, me matás, o sea, yo todo bien, pero no, o sea, yo tengo mente abierta, puedo escuchar cualquier cosa, pero la verdad que lo mío, lo gótico nunca ha sido hasta ahora. Pero no, te cuento, digamos, y si los escuchas vas a ver que es muy fiestero y es muy, le puede gustar a mucha gente. No, porque por ahí uno el gótico se lo hace medio abajo, ¿viste? Entonces es como que por ahí, no es todo así. No. Hoy te sacamos información, ¿eh? O sea, la idea es que conocer un poquitito más del género gótico en este caso. Yo digamos que lo mío en particular, más que gótico, yo diría que está como hacia el dark wave. El dark wave es como una corriente de eso. Y el folk, el dark folk, como música folk, si tú lo piensas, como medio Bob Dylan, Leonard Cohen y eso, pero con un tinte como más oscuro. Bueno, bien, y en toda esta experiencia siempre la banda fue, digamos, vos con alguna otra persona cantando, o llegó un momento que era más en escena. Ha tenido como muchas filas, muchos ejércitos distintos, en casi siempre he sido yo y alguien más, pero llegó a ser alguna vez 9 personas. Ah, para. Como con cuerdas, una vez di un concierto en el Museo Nacional de Colombia, que era como un espacio que me abrieron y yo tenía que agradecerlo de igual manera, ¿no? Entonces como que recluté cello, violín, todo esto. Y alguna vez fue así, pero siempre digamos 4 o 5 personas. Por ahí. Claro, o sea, por lo general una escena bastante reducida de cantidad de gente, pero bueno, la verdad que me parece muy, muy interesante, sobre todo el hecho de que nos cuentes justamente, ¿no? De cómo se vive acá, digamos, si bien vos en realidad no sos argentino, pero es como que te sentís argentino un poquito por adopción. Claro que sí, por muchas razones también, que crecí con el tango, mi formación digamos musical estuvo muy marcada por eso, y fue como el primer país donde viví fuera de casa y siempre tuve como un cariño especial por este lado de la tierra, entonces por eso estoy aquí. Es como que también te sentís un poquito argento. Mirá vos, por el tango entraste, ¿y cómo llegó el gótico a tu vida? El gótico tiene mucho que ver con el tango era el gótico de su época, ¿no? Mi papá siempre como que me hizo, crecí con el tango por mi papá, y que siempre tuve como una sensibilidad hacia la música triste, y mi papá de tanto escuchar tango. ¿Por qué crees que es eso? ¿Me salió la de psicólogo? ¿Por la música triste? Porque creo que tiene, como que se apoya en el humanismo. Si hay algo que nos hace humanos a todos, es como la nostalgia, como como la melancolía de que las cosas tienen que pasar, que las cosas tienen que morir. No siempre es todo up, up, up. No, y eso nos hace más humanos. De hecho, el punto en el que tú te conectas con otro ser humano de manera más fuerte siempre tiene que ver con la melancolía, como con el amor, es muy melancólico de por sí. Y eso no es oscuro, sino digamos... Más profundo. Sí, si tú lo piensas, digamos, como en el romanticismo, Goethe y eso. Ellos sabían que el romance, el amor, tiene que ver con la melancolía. El amor es melancólico. Bueno, ¿cuánto libro ha pasado por ahí, no? Me parece que sos de bastante leer también, me parece, ¿no? Me gusta buscar mucha información, ¿no? Me gusta, es muy importante, sí, para mí mi vida ha sido muy importante. ¿Y por qué la música? Qué buena pregunta que estoy tirando hoy, estoy inspirado, boludo. No, porque, digamos, ¿cuándo fue que empezaste a descubrir que la música que tenía que ser lo que te llevara adelante? Yo creo que el día que nací, cuando yo... Déjame echar las pelotas, dale. Cuando naciste, ¿qué tenés conciencia cuando naciste? Siempre fui como un niño que todo lo que le gustaba era la música, no jugaba, no me gustaba nada, solo quería tocar piano a los 5, porque yo lo pedía, entré a estudiar piano, y toda la vida crecí en conservatorio, estudié música, no sé hacer nada más en la vida que no sea esto. O sea, es lo tuyo, o sea, definitivamente encontraste lo tuyo, pero arrancaste como, digamos, por el piano. Y vos, Negrita, ¿por cómo llegaste vos a la música? ¿Cómo llegaste a eso, en realidad? Bueno, me parece que igual todo... Perdón, el eso no es despreciativo, No, entiendo. Tuve bastante influencia de mi padre también. Yo soy de Ecuador y bueno, siento que siempre estuvo eso de tener la música cerca, y lo encuentro más que nada como un refugio para poder expresar lo que soy y también lo que pienso, y me parece que es y también la mejor de chiquita manera. Ya arrancaste así con la música, igual. A estudiar y a morir. Bueno, ¿tienen ganas de hacer un temita? ¿Tienen ganas de mostrarnos un poco lo que es The Question, el amor, en vivo y en directo? Claro que sí. ¿Qué me vas a decir? No, si no, se me cae la nota. No, menos mal que dijiste así. Claro que sí. El tema con el que vamos, obviamente son como versiones muy desnudas, pero eso es bonito. de los mismos temas. Este es un tema, tal vez uno de los temas como más conocidos de la banda, en una versión muy distinta que creo que es la primera vez como que va a sonar de esta manera. Se llama Ausente y sí, es un tema que tiene que ver con mucho con, ahora que hablabas de los libros, tiene que ver mucho con Kafka, con la sensación de sentir que no puedes tocar el presente, que el presente solo lo piensas y ya es pasado, no existe. Bueno, tenemos una noche enigmática, así que estamos con The Question, el amor de piénsenlo, escúchenlo, víbrenlo, así suena. Bueno, Muchas gracias, primero que nada, por la música en vivo, por traerse todo el armatoste que han traído, porque la verdad que siempre está bueno ver música en vivo, siempre lo digo, siempre lo rescato, me parece genial, amo la música básicamente, y verlos tocar en vivo, la verdad que muy bueno, la primera vez que veo una formación así, y la verdad que por lo menos a mí me ha gustado. ¿A vos te gustó? Sí, me encanta el hecho de tocar en vivo en radio, que no es una oportunidad tan común, y es como los Peel Sessions, que era en Inglaterra cuando John Peel invitaba a las bandas a tocar en vivo, y eso fue como totalmente inédito en Inglaterra en ese momento, y eso es... ¿Así que estamos choreando? No, que es la prueba de fuego de las bandas, porque estabas el error, lo que pase, así quedó, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea... Hay mucha gente que a veces por ahí medio como que reniega de tocar por ahí en formato acústico. En este caso no es tan acústico, es para nada acústico, pero lo bueno es como si vos, en las canchas, en los pingos también, ¿no? Claro, y es como quitarle la música como los artefactos, es lo que podemos hacer nosotros dos sin secuencias, sin pistas, sin nada. Es como lo que podemos hacer con las manos. Puro y libre, digamos, ¿no? De lo que van haciendo. La verdad que me quedé pensando mientras estaba escuchando, hablabas recién del material de la banda, ¿no? ¿En qué están en este momento de material? Me decías que estaban, digamos, refrescando temas viejos, están en composición de temas, ¿cómo vienen con eso? Siempre, si algo he tratado en a través de los años es como no quedarme como en lo que uno hizo hace mucho tiempo. Sacamos un tema nuevo en enero, estamos a puertas de sacar otro tema y como la canción más importante que vamos a sacar, esperamos sacarla el 16 de junio, se llama El Despertar, va a ser el tema que vamos a tocar ahora. ¿Y qué te puedo decir? Creo que el formato álbum es como algo que ya no funciona tan bien dentro de la sociedad, dentro de la gente, ya no funciona tan bien. Digamos que 4 álbumes larga duración han salido a través del tiempo, más muchas canciones aquí y allá. Pero yo siento que no vale la pena esperar a tener un álbum porque las nuevas generaciones jamás escuchan un álbum de comienzo a fin. Dile a un chico hoy en día de 18, es raro, tiene que ser. Y es medio, yo soy más pro de escuchar, no pro del otro sentido, no se la agarre para ese lado porque tenía palos. Pero, total, ¿sos pro? No. Mal. Ya se podría todo acá, El chabón este no cero, era re cuadrado el loco, no, pero digo, yo soy más de ir pro, digamos, de escuchar un disco completo porque es como que terminás de cerrar la historieta. Y si hay algo también común en nosotros, Emilia también le encanta, ella es muy melómana, le encanta, ella a pesar de ser muy joven tiene vinilos y se lo vas escuchando vinilos. Es una categoría más alta, ¿no? Tenés vinilo y es como que estás dentro de los que escuchas, es como que ya sos más pro, ¿no? Por ahí también, ¿no? Oíste con esa palabra. Sí, pero digamos que es más como ella como la excepción, en general hoy en día los chicos escuchan a MP3 y se ha apreciado mucho por ahí. Sí, entonces siento que el sencillo en este momento es mucho más importante, hay que darle como más importante al sencillo, hacer como ruido entre comillas en internet, decir esta es la nueva canción y que los chicos se enganchen, más que darles un álbum que va a hacer que escuchen un par de canciones y las demás se pierdan. Sí, mira, bueno, son puntos de vista, de verdad que yo comparto un poco lo que decís, pero me parece que también en la previa del lanzamiento del disco, es como que, por ahí porque estamos muy acostumbrados acá, ¿no? Que sea de esa manera, ¿no? Que las bandas presentan un disco y es como que le ponen toda la pompa, pero bueno, son elecciones, ¿no? O sea, entonces la idea por ahora es ir presentando temas. ¿Y cómo les va en el sentido de las redes, ¿no? ¿Qué repercusión están encontrando? ¿Es la herramienta que necesitan ustedes? El internet ha sido una bendición y una maldición al tiempo para todos los músicos. Cuando arrancaron internet, digamos, ya se podía subir música, ya era veloz suficiente, no sé, 2004, 2005, por ahí. Sí, ya te bajabas de, ¿cómo era que se llamaba? De Sniper, no, ¿cómo era que se llamaban? ¿Cómo? No, Napster, que fue el primero, digamos, que arrancó con eso. Que después lo cerraron y todo, sí. Y obviamente, en este momento, la gente, donde más se escucha música es YouTube, que de hecho nació, fue con otro propósito, era una cosa para videos, para... Y tenemos, obviamente, nuestro canal de YouTube, de Reverb Nation, de todas las cosas de las redes y todo. Es muy útil para conectar con la gente, para hacerle llegar la música a la gente, pero... Digamos que tiene también su lado como no tan positivo, y es el hecho de que es difícil que la gente, siempre la mayoría va a querer que descargar tu música gratuitamente y es difícil como recibir una retribución por eso, ¿no? Pero claro, pasa que siempre se dice que hoy por hoy el músico tiene que tocar en vivo para, o sea, es como que es el momento donde vos vas a digamos a poder ahí ver algún manguito, es en el vivo. Por ahí también te pueden llegar a comprar tu música a través de internet, ahora se hace mucho eso también, ¿no? Pero es como que es más difícil de sobrevivir. En realidad la pregunta mía iba también hacia la repercusión que han tenido, que encontrás o que encuentran con lo que es internet. ¿Qué puerta ha abierto internet, por lo menos para ustedes? Muchos compilados a través de los años, Canadá, Estados Unidos, aquí en Argentina, dos, Alemania, Inglaterra, compilados. ¿Cómo? O sea, los han metido en compilados, digamos. Exacto. Invitaciones a tocar, bueno, en los años en los que viví en Inglaterra, como que toqué allá muchos festivales, muchas cosas. Y hoy en día internet, digamos que nos ha abierto más que nada, es como públicos que uno no hubiera pensado, digamos. En Reverb Nation, que es una, no sé si lo conocen, llega, a uno le llegan los lunes como una estadística de cuánta gente lo escuchó. Y siempre es curioso ver que... ¿Te pones a mirar a ver cuándo, qué repercusión está viendo? Sí, es raro que siempre son países como Rumania, Bulgaria, Polonia, esos países. Como Europa del Este. Como... Bueno, tiene un tinte así por ahí medio, como decíamos antes, melancólico, ¿no? Es una zona, el eslavo es medio como, tiene ese tinte también por ahí. No quiero encasillar, ¿no? Obviamente. Sí, no sé, tal vez hay como allá como un público, no sé. Pero de allá suelen siempre, todas las semanas, como que descargan música de allá. Y todo. Ah, sos re fanático de mirar, ¿eh? Te gusta chequear ahí la data y demás. Bueno, yo soy igual, no puedo decir nada. Pero bueno, la cuestión es que está bueno poder mostrar la música. Así que les voy a pedir si tienen ganas de hacer otro tema. Claro, entonces este es ya como un tema de una etapa de composición conjunta. Más nuevito, este sería que me contabas recién. Totalmente inédito, sale el 16 de junio, estamos planeando hacer un video también. Quien nos acompaña es la encargada de hacer el video. Ven a hablar, pero no me voy a dejar. ¿Vos cómo llegaste al proyecto? Porque estudiamos en la misma facultad, bueno, soy Renata y estudio cine, entonces él me contactó. Y ahí empezamos a armar todo, ya tenemos el equipo y bueno, ya vengo a ver para ver cómo es el tema y ya de la próxima semana comenzar a grabar. Empiezan a grabar y para el 16 todo juntito, toda la explosión, digamos. Es la idea, queremos sacar el sencillo y el video. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, dale, bueno, vamos a hacer el tema, recordame el nombre, yo soy de memoria mala. El despertar. Bueno, gente, estamos con The Question, era Morte, no te pregunté todavía por dónde venía bien eso, pero creo que se deja ver ya, claramente. Escuchamos El Despertar, el 16 de junio lo estrenan con video y con todo. Cielos, si puedo abordar y zarpar y cantar que este viaje es eterno. bueno, che, la verdad que me gustó mucho, ¿eh? O sea, el aparatejo del demonio ese es increíble, boludo. Me encanta, mal. Realmente los felicito, muy, pero muy bueno el tema. Y me dio ganas mucho de seguir, digamos, escuchando esto. Ahí, digamos, ya presentación pensada, van a estar tocando en algún lado, ya tienen algo definido para sumarle a lo de 16 de junio. Queremos hacer como un lanzamiento del sencillo, vamos a anunciar como por redes donde vamos a tocar. Queremos hacer como en estos días pronto, hacer conciertos, hacer recitales. No tenemos como una fecha. No hay determinada todavía. No, estamos como sacando videos y todo. Hace muy poco hicimos, se me olvidó mencionarlo, en enero salió Redemption. Sí. Se cumplieron 70 años, se hubieran cumplido 70 años de Bob Marley, si él viviera. Entonces apareció un tributo a Bob Marley y ahí eso fue como lo más reciente que sacamos. Entonces de pronto estaremos como tocando esos temas y todo, como toda la etapa nueva. Toda esta etapa se llama Engineers and Earthquakes, como ingenieros en, digamos, en terremotos. Ingenieros y terremotos. ¿Y por dónde va eso? ¿Por dónde lo explicas? Como la idea era como un sueño que tuve, pero siempre tiene que ver con el hecho que todo lo que quieres en la vida es construir de una u otra manera. Construyes, pero la vida de por sí es una amenaza, es un terremoto, ¿no? Entonces tratas de construir como lo más sólido que puedes, a sabiendas que hay un terremoto que no va a soportar nada, pero aún así no dejas de construir, construyes a sabiendas que se va a caer, ¿no? Sí, es la vida básicamente, ¿no? Lo que estás contando, pero la verdad que está bueno el enfoque, me gusta realmente, me parece muy interesante, sobre todo como decía antes, ¿no? El hecho de que hayan venido, que hayan traído para tocar en vivo y traernos algo diferente realmente. Y desde acá siempre lo bancamos eso. O sea, la idea es que si hay algo diferente y lo podemos mostrar, buenísimo, bienvenido sea. Porque, como decías vos antes también, es medio difícil por ahí encontrar lugar donde te dejen por ahí mostrar este tipo de cosas. Y desde acá, bueno, bienvenido porque es la idea también nuestra. Bueno, te agradezco, sí. La música, ciertos tipos de música a veces no tienen como tantos espacios, entonces te agradecemos mucho el hecho que los medios de comunicación, en internet, en radio, televisión, siempre que te abran espacios, es la manera de llegar a la gente y crear curiosidad en personas que tal vez de otra manera, por ahí dice, hoy alguien se encuentra con nuestra música y de otra manera tal vez nunca lo crea. De las personas que piensan con que haya una persona que le interesó, eso es importante. Porque una sola persona de eso, porque no sabe dónde puede terminar eso, qué puertas más puede abrir. Y eso es lo interesante de internet. Les voy a tener que ir haciendo ya la última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todas las bandas, y ustedes obviamente no van a ser la excepción, ni siquiera lo piensen. Lo que solemos hacer en nuestra última pregunta es, el programa se llama Pasar la Onda a la radio, se llama Pasar la Onda, entonces, como llegaron hoy, en este caso ustedes, lo que les pedimos siempre es que le pasen la onda a otra banda, a una de esas bandas que por ahí sean del palo, que no sean del palo, que les guste, que sean de amigos. Entonces, como para que estos, aunque sea que te nombren, que te quede el nombre rebotando, que puedas, aunque sea, buscarlo y de esta manera se continúe. ¿A qué banda le pasaría la onda? Te veo sacando humo ahí como loco, me encanta. Vamos, a ver, ya tenés una, te digo. No, pues precisamente hoy que me estábamos mencionando a Cosaquitos en Globo, estaría muy bueno decirles a ellos, bueno, otra banda. Ellos deben estar regresando como en 15 días de Alemania. Están en una gira por allá. Tranquilo, Pepe, más o menos está pasando. Entonces, estaría muy bueno que los conocieran. Bueno. Una otra que se te ocurra así de amigo, de gente conocida, que vos digas esto, la verdad que también merece la pena. Bandas de acá, que estén aquí en Buenos Aires. De acá de Buenos Aires, de Colombia, donde sea. Ah, bueno, digamos hay una banda que muy linda en Colombia, que se llama Ceniza Cremada. ¿Por dónde van más o menos? Contanos un poquitito qué podemos llegar a encontrar por ahí. No, es muy loco porque yo lo conocí a él tocando en un bus. Él es un músico totalmente empírico, no sabe dónde queda una nota, pero lo que hace es tan, tan lindo. Y yo diría que él, sin imaginarlo, estaba haciendo como gótico colombiano, como música, es como música campesina de Colombia, pero súper oscura. Entonces, cuando yo lo descubrí, hablé con él y después lo llevé a estudio de grabación, le grabé algunos temas, les produje unos temas. Y él sigue su carrera ya, como con un muy perfil muy bajo, pero haciendo algo definitivamente diferente. Increíble, es muy lindo, muy lindo. Bueno, repetime el nombre para que le quede una vez más a la gente, una pasada, una más. El nombre me encanta, Ceniza Cromada. Ceniza Cromada, bueno, desde Colombia también. Sí, Colombia. Bueno, Neri, ¿alguna pasada onda que nos tengas para ofrecer? Seguramente tenés. Bueno, me parece que en Ecuador hay bastante música emergente y uh-huh. Hay una banda en especial que a mí me parece que vale mucho la pena escucharla, se llama Naranja Lázaro. Naranja es de Guayaquil Lázaro. Y justamente vinieron el anterior año a tocar en un proyecto que se llamaba Arte en el Subte, que hubieron en ciertas estaciones de la línea D, A y B, me parece, ciertas disciplinas artísticas en las que se presentaron justamente esta banda y me parece que está muy bueno. ¿Y por dónde lo podemos buscar, digamos, en sentido musical? Más o menos, ¿por dónde podemos orientarlo? ¿Tenés alguna, sí, alguna forma de, no catalogarlos, pero sí por ahí darnos una pistita? Bueno, me parece que es un poco de rock, pop, nacional, digamos, de Ecuador. Bueno, muchas gracias, fuera de joda, por las pasadas de ondas. Es la idea, ¿no? De a ver ustedes, si se puede. ¿Cómo? Muchas gracias a ustedes. No, de nada. La verdad que me ha gustado mucho. Espero que, bueno, para el 16, bueno, linkéenlo ahí. Así que también si podemos aportar con la movida, ayudamos. Así que, bueno, lo mejor para el estreno. Bueno, muchas gracias. Y sí, les vamos a mandar los links. Y quien quiere buscar la música, hay muchas páginas. The Question, como la pregunta en inglés. Y El Amorte. El Amorte es como el amor y la muerte. El Amorte. E-L-A-M-O-R-T-E. El Amorte. Bien, y encima sabe de letra del pibe, un genio. Bueno, gente, la verdad que muchas gracias por haber venido. Realmente muy, muy interesante. Vamos a escuchar ahora un temita más. Vamos a escuchar Canto Camino Calvario. Y así finalizamos ya con la nota de Question, El Amorte. Muchas gracias por haber venido. Queda capítulo 224. Nos queda la cobertura de Panchita la Pistolera acá por el señor Abdel. Nos queda la cobertura de La Condena de Caín por Janina Mazzarella. Y también tenemos la cobertura fotográfica de Beaumont Kid. Muchas gracias, chicos. Escuchamos ahora Canto Camino Calvario, seguimos con más Pasa la Onda. Con cautela, que mi vida atrás caída, caída en la cruz y el látigo. bar nocturno, pincel de luna, voy a sin rumbo, coñac. para golpear. No es bueno que estés de vuelta. Es muy tarde para curar. Ya sales mal, no te da tregua. Es muy tarde para limpiar. Mi puño huelga la cerveza. Comienzas a balbucear. No sos vos, es tu cabeza. Es tu cabeza. Cerebro ataja antes de penada. Continuamos con el... Sí, sí, lo atajó Nacho. Y bueno, Nero, el fútbol esto. La otra vez les tocó a ustedes, ahora bueno. Gana River, por si alguno no se enteró, 1-0 con el de Sánchez Penal y lo están dando ahora. Bueno, estamos en la agenda, Nacho. Dejá, volvemos al programa, por favor, Seriedad, música, volvemos a lo interesante. Está sonando León Bodó, nos vamos pasando la onda entre todos. Cuestión que estamos en la agenda del sábado, está sonando León Bodó. Y allí vamos a estar, obviamente, cubriendo también. Va a estar allí la señorita Olivia Ángel, que estuvo también el domingo pasado cubriendo la presentación de Boom Boom Kid acústico en lo que es Palermo Club. Y ya en este momento pueden encontrar las fotos a través de lo que es nuestro Facebook, nuestra principal herramienta de comunicación. También tenemos lo que es el Twitter, pero ahora ya están las fotos de lo que fue un kid en Palermo Club. Me callo. Volvemos a la música. Música, Nacho, en cualquier momento me tira el décimo piso. Gente, León Bodó se presenta en Museo Rock. Allí también va a estar, como decía antes, Olivia. Museo Rock queda en Avenida Rivadavia 11.011. Desde las 22 horas tocan los genios de León Bodó. Es la primera que tenemos de agenda de sábado. Yakuza en nuestro programa, en este caso haciendo saltar al fin, y van a estar tocando los muchachos de Pampa por el oeste. Nos vamos ahora para lo que es Gustock. ¿Cuánto ayer no nombrábamos Gustock, no? Hacía rato que no había mucha actividad ahí en Gustock, que quedan Juan Manuel de Rosas 2942 en San Justo, justamente. Desde las 22 horas van a estar tocando allí los Pampa Yakuza, y allí va a estar la señorita Brenda Ochigleri cubriendo el evento y trayéndonos luego las sensaciones de esta noche. El estreno de Brendita. Bueno, bienvenida a la familia de Pasa la Onda también. Se va sumando gente. Qué lindo esto, que se vaya sumando gente, ¿no? Porque vamos ampliando el espectro, podemos cubrir más. Así que todo aquel que quiera colaborar, véngase, súmase. Tenga ganas de participar. A info@pasalaonda.com.ar es donde por lo general hacemos este tipo de contactos, y siempre les pedimos a las bandas que nos manden material allí para que podamos ingresarlo a la rotación de 24 horas de música que tenemos. No va a estar tocando solamente Pampa Yakuza, sino que también va a estar tocando Pezones Cardoso, otra banda del palo, digamos, conocida, ¿no? Que ha estado coqueteando. No vinieron los chicos de Pezones, otros que no han venido. No lo sé, teléfono, muchachos, vénganse a dar una vueltita por acá. También va a estar sonando la gente de Esas Cosas. Cuestión que Pampa, bueno, sigue a pleno. Nos había contado Lucho el año pasado cuando vino. Creo que si no fue el primer programa del año, pegó en el palo. Porque le había hecho una invitación así a Luchito Katz, el guitarrista y charanguista de Pampa Yakuza, que no pudo resistir. Le hablé tan bien que dijo, ¿cómo no voy a ir? Más o menos, más o menos. Y bueno, cuestión es que Pampa toca en el oeste, toca en Woodstock. Los escuchamos haciendo saltar al fin y ya venimos con más agenda. Por doquier, llevando ídolo de carne y hueso, tallados en su propia piel. Enamorado una y mil veces de la noche, viajando siempre hacia ningún hotel. Contando chistes esa noche se hacía día, siempre inventando alguna forma de volver. El recipiente, si con quién justificaba toda esta suerte de su vida. La caravana era su placer. Con ese par de zapatillas que se hablaran de los kilómetros que tuvo que correr, no dejaría para hacer un libro de su nómade de cartel. Perra que los parió, una de esas bandas que en algún momento supimos hacer un programa completito de una hora de video que íbamos a llamar Ideas en el Estudio, lo cual pueden encontrar en lo que es nuestra página, obviamente www.pasalonda.com.ar. Allí encontrás todos los Ideas en el Estudio, incluido el de los muchachos de La Perra que los parió, que van a estar presentando su nuevo disco en lo que es Group, y allí van a estar la señorita Janina Mazzarella y Nano Wagi sacando fotos y después contándonos, tomando, digamos, también probablemente, conceptos. De declaraciones, ahí está, esa es la palabra que estaba buscando, de los músicos probablemente, es muy probable, si no está también, la sección La Onda la Pasan los Fans, que hoy también tenemos la sección La Onda la Pasan los Fans, o yo estoy equivocado. Completito, bueno, un programón, ya les dije de principio, así que bueno, La Perra presenta nuevo disco, se llama Ni Tan Pronto, ahora estamos escuchando justamente de su anterior disco que se llama Ni Tan Tarde. El tema homónimo. Justamente el tema que le da nombre al disco, muy bien. ¿Dónde va a estar tocando La Perra, Nacho? La Perra va a estar tocando en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. 4389, muy bien. La gente, la verdad que hace a la gente, a veces se equivoca, ¿no? Esta gente, la verdad, qué boludos que son, ¿eh? Bueno, cuestión que fui yo, ¿eh? Aclaro. Desde las 8 de la noche, tempranito, es un, ese, digamos, el primer turno de lo que va a ser Groove este sábado. El prefiesta, porque después saben que arrancan las fiestas clandestinas que duran toda la noche. Y obviamente, esto seguramente va a ser una fiesta porque La Perra es garantía. Así que ya toda la jauría ahí preparándose. Le mandamos un gran saludo a Cecilia Espada, que fue quien nos acreditó para este show. Así que muchísimas gracias. Así que coberturas al por mayor últimamente en Pasar la Onda y seguirán estando, por lo menos en este programa nos quedan dos coberturas y ya tenemos prometidas las tres coberturas para la semana que viene. Así que suena La Perra que los parió, presentan un nuevo disco y lo hacen este sábado en Group. Quedan un par de fechitas más de lo que es agenda el sábado, así que ahora escuchamos a La Perra. Bueno, en nuestra agenda vamos pasando por los diferentes lados que solemos visitar y los cuales nos suelen escuchar. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Nos vamos ahora en la agenda del sábado para lo que es Zona Sur. Nos vamos para Longchamps en Marco Polo Bar Pool. Va a estar tocando esta banda que estamos escuchando, que es Motor Loco, la banda del Fachi. Exactamente, en este caso haciendo Equivocado. Justamente, no, bueno, justamente no, porque Equivocado, ¿no? Estamos diciendo la posta, van a estar tocando ahí, no nos queremos equivocar, por eso les vamos a dar la dirección exacta donde queda el Marco Polo Bar Pool. Es en Avenida Hipólito Yrigoyen 17303. No va a estar tocando solamente Motor Loco, sino que también va a estar tocando la gente de Rodeados de Humo y la Balbucera Rock. En la semana que viene Motor Loco se viene para Capital, van a estar tocando en lo que es Greens, si no me equivoco. La Balbucera, qué feo nombre para una banda, te digo. Todo bien, pero... La Balbucera. ¿Cómo canta? ¿Te claro, no entendés un choto al pibe, ¿no? Cuando canta por ahí. Bueno, probablemente sea solamente un nombre, Nachito, ¿no? Seguramente, pero ya que el nombre no te llega, te tienta mucho. Sí, yo, me parece que este muchacho no lo voy a entender. Muy bien. Los bueno, Babafónicos, pues... de Capusotto casi. Claro, los Babafónicos, bueno, sí, bueno... Creo que Capuzota inspiraba más de uno en nombres, te digo. Nosotros nos pasa en la agenda de encontrarnos con varias bandas que a mí particularmente siempre me llaman la atención la inventiva que tienen realmente. En este caso, para Nacho no es muy productiva esta inventiva. Es como medio raro. Igual me da ganas de escucharla para saber cómo cantan ahora. Claro, bueno, ves, te picó. Ahí está, lograron el objetivo. Bueno, como le decimos siempre, el nombre de la banda tiene mucho que ver, ¿no? Por lo general, con lo que hacen. Y es por ahí una forma también de llamarte la atención. Cuestión que todo esto va a estar arrancando a las 23 horas. No me quiero olvidar que también va a estar tocando la gente de Andrajosos. Pero nosotros estamos escuchando ahora a Motor Loco y lo vamos a seguir escuchando. Quédate por ahí que ya se viene la última de Agenda del Sábado. Hablándole al viento solo, peleando contra el tiempo solo, sin Gente, me doy cuenta que estamos locos. Cada año que pasa aumenta el puterío, mafias y chorros. En la balanza de las mercas siempre ganan los acomodos. Ya no me dejan ni para yerba, está jodido este batifondo. Y mientras vos te haces la paja, alguien se afana un pulmotón. ¡Suena áspera! Nuestro programa haciendo quilombo en puerta, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Hacía rato que no sonaba áspera en el programa. Sí, sí, hace un tiempito. Está bien, convengamos que es una banda que no suele tocar muy seguido, sino así de ocasiones esporádicas, así generalmente a fin de año. Sí, no, no es una banda de tocar muy, muy seguido. Bueno, en este caso tocan en otra vez en Zona Sur, nos vamos de nuevo para la ciudad de las Diagonales. En este caso nos vamos para el teatro que queda en calle 58, número 770. Allí va a estar tocando la gente de áspera desde las 20 horas. Mientras escuchan los cohetes, no voy a decir. ¿Sabes dónde qué? Te puede meter esa bomba? ¿Dónde? ¿Dónde? Quilombo en puerta, suena áspera en la última de la agenda. En un ratito las coberturas de Panchita la Pistolera. En un ratito la cobertura de lo que fue la condena de Caín en Niceto. Así que quédate que ahí para pasar la onda largo y tendido. Es que se viene un gran quilombo en puerta, me abolizan el colchón. Es que se siente un gran quilombo en puerta, la puta que los parió. Es que se viene un gran quilombo en puerta, me abolizan el colchón. Es que se siente un gran quilombo en puerta. Yeah. a wicked brand new tune of the Bang original and the Bingy. Massive, are you ready? Una vez más llega Naya Bingy Man. Papi va de Jet on Shoot, ya que hay el Batman. En la playa de Albini o en el Lanzal. Hoy en Naya ya smoke, levanten su don. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Naya donde estén, pídanme un boom. Un sonido champuda. Una vez mal bingue en la puna. Coman, vaya feeling pop up. No creo en brujas que vuelan como un scoop up. No juda, entro sonando en el bar y rantan de mami. Punani, like Miami. Pasa, pasa, andati, guani. Pa' que la pasen tani. Por eso digo manes quemando su ganja en el chalice. Ya les muriendo como en carnavales. El mismo tsunami, huracanes. No preguntes mi friend, solo buscan los graves. La crew controla el área, Madrid centro. Parte en España, muerde tu una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi friend en la feria. Brava bam bam, brava bam bam. Una vez me llega Naya Bingy Man. Papi baile que son chulas que hay el Batman. En la playa de Albini o en el Lanzal. Original y allá smoke, levanten su blon. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. De allá donde estén, pídanme un boom. Rantan de Yale, Punani. Humo de Gandhi en el aire. Botella de Baileys, pista de baile. Chotea tu friend, boy, no puede faltar nadie. Parking privado, rugir de motor en la calle. Puertas abiertas y cambia ambiente agradable. Pa' que prendan gente en el aire. Hasta que ya se le acabe. Se lanza around the track, gritan los manes. De aquí no se van hasta que el sol se pare. Digo pa' los dementes lo incondicionales. Los que siempre se mantienen 100% reales. Yo hago moves de Blitz. En tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93. Para que el pare no pare y estén donde estén. Digan Lava bam bam, lava bam bam. Una vez más llega Naya Bingy Man. Papi vale que son su de aquí al de Batman. En la playa de Albini o en el Lanzal. Hoy en Naya ya smoke, levanten su don. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Naya donde estén. Boy, it's a party time. Live up on a lady que marca un size. It's a party time. It's a party time. Junta con la mano, levanta el sofín. Yes, levanta el sofín. En el mundo moderno se trata de party time. Original de Bingy Man, alongside DJ Chiquito from Panama. Y recuerda, es una visión, es una competencia. Si estamos igual. Con el capítulo 224 y estamos ya escuchando a Panchita la Pistolera haciendo el judío, y es el momento de que el señor Abdel Wagi se presente para toda la audiencia. Pasa la onda, bienvenido Abdel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. ¿Vos cómo estás, querido? ¿Cómo te sentís? ¿Tu primera vez en tu micrófono? No, de justamente espero que no duela nada más. No, no, todo bien, dejamos el látigo por ahí, así que quedá tranquilo que no te vamos a andar pegando ni nada. No, no, no, ya sé. Te fuiste a ver a Panchita la Pistolera y Panchita, a Faca. Pistolera, sí, sí. Ahí el viernes trabajador, ¿viste? Día del trabajador, fuiste a laburar, negro. Sí, y bueno, como me dijo, feliz día ahí, me sentí identificado. ¿Te sentiste identificado? Muchacho de la puerta, sí. Claro, te dijo así, sí, de entrada y vos le dijiste feliz día, chavos. Obvio, obvio. ¿Qué haces, negrito? Feliz día. Igualmente, igualmente, claro. Obviamente. Estamos los dos trabajando. Y sí, estamos todos en la misma. Es lo que nos gusta, ¿no? Pero bueno. Gracias a Dios. Bueno, la verdad que bienvenidos, estamos muy contentos de que estés acá. Hubo fotos de la señorita Meli, que la está subiendo ahora a Nanucho ahí a lo que es el sí, Facebook, que es donde nos pueden contactar. Bueno, escribiste un poquitito, así que y, te paso la palabra. Bueno. ¿Te parece? Dale, dale. Aquí está la cobertura del señor Abdel Guay de Panchito la Pistolera y Facas en La Bisagra. Bueno, como decíamos antes, llegó el primer viernes del mes de mayo, el viernes trabajador, y la lluvia azota la ciudad. El Centro Cultural La Bisagra, situado en el barrio de San Cristóbal, recibe a dos bandas del under local, Panchita la Pistolera y Facas. Como por efecto de la lluvia, el público se hace desear. Y tipo 23 más o menos, los chicos se empiezan a preparar para arrancar el espectáculo, ¿no? Santiago Lago, el baterista, inicia con el tema de intervención. Todo tranquilo estaba hasta el momento, pero bueno, nada, poco público por la lluvia, diferentes motivos, ¿no? Más allá de que hayan empezado un poquito más tarde de lo pactado, poco a poco fue cayendo la gente igual. En el bajo estaba Santiago Valilengua, alias el Lalo, le dicen, ahí en el barrio. ¡Lalo! ¡Vamos, Lalo! Muy vivado, ¿no, loco? Sí, sí, ahí en intervención, un bajo re loco hizo, está bueno, la verdad. Y bueno, sonaron temas, bastantes temas diversos, ¿no? Como La Gorda Universal, con Pablo Caballero en voz y guitarra y temas que por momentos sonaban más instrumentales que líricos, como Onibaba, Perro de Mordor y El Judío, con un sonido más como arabesco, ¿no? Más oriental. Al estilo, claro, del Medio Oriente, por ahí. Y bueno, después Dante Sultani estaba en la primera viola, ¿no? Bien sensitiva, digamos. Bien, se hacía llegar, bien digamos. Bien sensible. Se hacía notar el muchacho. Claro, claro. Y bueno, un poquito de la historia de ellos es que allá arrancaron en el 2012, cuando los mayas decían que se venía el fin del mundo, Panchita estaba sacando su primer demo. En tu cara, maya. Habemos Panchita. Sí. Y todo por fruto de zapadas, improvisaciones, ¿no? Hoy, ahora en 2014, el año pasado, sacaron su primer disco, Trecuartista. Bueno, el sonido no les ayudó mucho, pero como dijeron por ahí, el indio es el indio, no la flecha. ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Chicos que por momento parecían tímidos, concentrados en su trabajo, pudieron demostrar el potencial que tienen. Termina el último tema dejando lugar a la siguiente banda, Facas. Una banda que está presentando su primer EP, Facas, también grabado en el 2014. Suena Michael Jackson ahí en el entretiempo, la gente bailando, ya un poco más de gente, ¿no? Con ganas de joder y escuchar rock. Pablo Caballero, el bajista de Panchita, el guitarrista ahora en Facas es el bajista. O sea, polifuncional el pibe. Claro, sí, sí. Se ve que lo usan para como guitarrista, como bajista. Ah, si falta un plomo lo llaman al pibe. Multifunción el chabón, claro. Y bueno, Facas es un trío, uh-huh, con Facundo Gemelli en guitarra y voz y Guido Rodríguez Lorente en la bata. O sea que arranca ahí y arrancaba, bueno, arranca ya ahí, la Faca, ¿no? Y sí, sí, ya se siente un sonido distinto, ya bastante más rockero. A mí en particular me gusta mucho más la distorsión, ¿viste? El rock y bueno, lo sentí más distorsionado, ¿viste? Sos más rockero de alma vos, digamos, ¿no? Claro, claro, me gusta, lo llevo a papo, ¿viste? En el alma, ¿no? Así que y bueno, el público también se ve que sí, porque empezó a hacer un poco tremendo, a agitar la cabeza, ¿no? Y bueno, todos disfrutaban, parecía. O sea, por lo menos se los veía, claro, contentos, se veía, ¿no? Claro, se veía que estaban contentos la gente. Y bueno, tocaron temas como Van a ver, Cerca, Lo que en la piel no habita, que es el mismo, ¿no? Con una guitarra al estilo de Hendrix, Papo, ¿viste? Bien distorsionada, como decía recién. y bueno, la fiesta del trabajador del primero de mayo transcurre y bueno, como diría un amigo, un pelado, amigo entre comillas, ¿no? Porque nadie lo conoció de nosotros, me parece, el tiempo pasa. Y bueno, tocaron temas como Rayo Misil, Humo y la gente se quedó con ganas de más, pero bueno, terminó. Así que el Día del Trabajador finalmente sí terminó, digamos. Y claro, no tenían más temas, parece, los chicos recién arrancan en el 2014 y bueno. Y tuvieron que, digamos, terminar y tuvieron que ponerse a seguir laburando. Bueno, Abdel, ¿cómo? Bueno, obviamente nos estás contando, ¿no? Cómo lo viste, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a estas dos bandas? ¿Por qué fue que quisiste ir a cubrirlos a los chicos? No, bueno, acá mi compañera Melina Davidman me los recomendó y... La fotógrafa de Pasar la Onda. Justo la fotógrafa, claro, y los recomendó y vamos a escucharlo. Y los escuchamos y suenan re bien, la verdad. Tienen un... Alta banda. Un re potencial. Se nota que van a tener un futuro bueno. Che, y contanos un poquito del lugar de La Bisagra. Yo la verdad que por lo menos no lo conocía. ¿Dónde Cazzo queda por eso? Y La Bisagra queda en San Juan y Entre Ríos. Ajá. Ahí al límite del barrio de San Cristóbal con lo que sería Constitución, Montserrat, todo eso, ¿no? Menos mal que no me metí porque yo iba a decir Boedo. O sea, tengo menos calle. No, Boedo está como en la otra punta, digamos, claro. Sepan disculpar, gente, de mi poco conocimiento. Trabajo en logística, pero realmente no es un choto, claro. Claramente. Y bueno, lugar chico. Está bien, para la banda estaba bien porque... Estaba como el público un poco más apretado y bueno, generó un poco otro ambiente eso, ¿no? Y se armó, ¿no? Yo vi que en las fotos, por lo menos que pude pispear ahí, que había sacado Meli, que sí, había gente chequeando sí, la cabeza, mal, estaban la como... cabeza, largando los pelos para todos lados. Era el momento de elaborar un poquitito. Encima la lluvia también le da un ambiente distinto, ¿viste? Como tenía un patio ahí también el lugar, la lluvia también tiene su clima. ¿Era el famoso patio legal? Ahí era legal todo, en todo lado. En todo lado era legal. Esos son los lugares que nos gustan, claro, todo, ¿no? Bueno, toda la monada. Sí. Y sí, es así, el under. Hay que vivirlo ahí. Bueno, claro. ¿Cómo te sentiste escribiendo? ¿Te gustó? ¿Te podemos seguir acá como...? Me salió un poquito de humo en la cabeza, ¿viste? Yo vi un poco de fuego, no quise traer el matafuego porque se apagó, pero bueno, bien. No, la verdad que muchas gracias. Un poco, sí, está bien. Bueno, vamos a estar subiendo, obviamente, el texto que nos escribiste, vamos a estar subiendo ahí a lo que es la página, junto, obviamente, como decía recién, con las fotitos de lo que fue la presentación de Panchita a la Pistolera, junto con Facas, con cuál, si tenés que hacer un, no digo decir cuál más te gustó, pero sí, cuál más te gustó. Y bueno, como decía, a mí en realidad la distorsión me puede, así que me gustó un poco más Facas. No que no tenga distorsión, el chico de Panchita, ¿no? Pero... Permiso, hola, soy Meli. Como bienvenida. Son dos bandas diferenciadas, como que Facas va más a lo heavy, ahí al ajite, y Panchita tiene sus momentos de mucho ajite y otros momentos de mucha sensibilidad que te puede de repente recordar como al Flaco. Más cancionero, más muy canción. Lindo, muy lindo, son altos músicos todos, la verdad. Claro, sí, al Flaco, a mí también me hizo recordar. A vos también te hizo recordar al Flaco, bueno, el Flaco creo que está presente siempre, ¿no? O sea, hay un poco de música y aparece siempre. En toda la banda creo que tienen un poco, ¿no? De eso. Sí, porque bueno, viene del árbol genealógico. Claro, bueno, cuestión que ha pasado de esta manera la cobertura de Panchita a la Pistolera, la primera de las dos coberturas que tenemos para hoy anoche. En un ratito vamos a estar hablando, va a estar Yanina Mazzarella acá contándonos de lo que fue la presentación de La Condena de Caín en Niceto Club. Muchísimas gracias a Abdel, muchísimas gracias a Mary también por las fotos y los conceptos. Así que escuchamos un temita más, vamos a escuchar ahora La Gorda Universal, el debut del señor Abdel Wagi ha sido de esta manera. Oh, viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. No quiere decir algo, y algo no menos importante. No, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es el momento del Delicatessen musical de Pasa la Onda. En capítulo 224 no podía faltar la sección musical, como decimos siempre, por excelencia. Estamos hablando de esta onda, no la tenías. Nachito, la vendiste mucho hoy, ¿eh? Yo dije que eran temas conocidos, pero versiones raras con una vueltita más. Quizás el primero no tanto, pero el segundo te va a sorprender. Pero no por eso el primero no va a dejar de llamarte la atención. Bueno, yo les tiro un poquitito que es una onda más. Vienen por temas originalmente setentosos. Esta onda no la tenías. Yeah. Bueno, Nachito me comentaba así fuera de aire que lo veía más, el detalle lo veía más en la voz. Estamos hablando de Laissez Faire, o cómo se dice, Nacho, en francés. Laissez Faire. Gracias, Nacho, con el francés. O sea, cada vez que tenga que hablar de francés, te voy a nombrar a vos, Nacho. Dale, cuando dice un traductor, te consigo uno. Acá tengo el teléfono. Bueno, Post-Crucifixión, originalmente del flaco Spinetta, es pescado rabioso en realidad, ¿no? Post-Crucifixión, el primer tema de esta onda no la tenías. El segundo viene más o menos por los mismos tintes, por los mismos lados. Y les puedo decir otra cosa, esta onda tampoco la tenías. No la tenía, segundo y último tema de esta onda, no la tenías, en este caso Promesas sobre el bidet, originalmente de Charlie García, en este caso por los platenses de Argonautics. We'll be right back. un temblor lleno de llanto. Se alza la palabra al pedestal, revolución. Nace el carnaval, la esperanza el delirante, entre tanta vanidad. Continuamos con el capítulo 224 de Pasa la Onda. Creo que lo dije 70 veces eso hoy más o menos. Che, es el 224, para que se queden ahí, para que sepan. Parece un colectivo de provincias. Claro, porque estamos en la etapa de programas así tipo Bondi, sí, tenés razón, Nachito. Bueno, suena La Condena de Caín, una vez más en nuestro programa, en este caso haciendo Libertad. Es el momento de que la señorita Yanina Mazzarella le habla al público de Pasa la Onda. Bienvenida, Yani. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo genial. Infernalmente genial. Sí, acá por compartir lo que fue el viernes pasado, primero de mayo, en Niceto, con la presentación de La Condena de Caín, que fue excelente, la verdad que genios los pibes. Ah, ¿vieron que yo les dije? Sí, ¿viste? Sí, que sí, yo los había visto acá, yo los había visto cuando vinieron al acústico acá. La rompieron ese día, que fue el día de la mierda. Que Matías había pisado mierda, ¿te acordás? El día de la mierda, yo me quedé pensando, sí, no. El día de la mierda, hay un día para la mierda. Lo caratulamos de esa forma porque había pisado mierda, claro, en la zapatilla, tremendo, que había un olor en sí, todo sí, el estudio. Sí, era tremendo, una sí. Mierda nauseabunda. Tal morir. Cual. Pero igual estuvo bueno el show que hicieron. Ah, sí, todo, ¿no? No fue un show de mierda. Pero el acústico fue de mierda entonces, cuando hicieron acá. No, boludo, que no, que había pisado mierda nada más. Bueno, sí, volvemos a Niceto. Bueno, estuvo muy bueno y como siempre, bueno, vamos a tener la sección La Onda la Pasan los Fans, que en este caso tenemos destacados seguidores, porque está el fotógrafo Fede Clos, un genio, la verdad que te conocí y sos un genio. Promocionamos tu página, Fede Clos. Aguante, fotos. Fede, loco. Sí, además, saca muy buenas fotos de Las Condenas de Caín, ya las subió en su página. Y después tenemos al cantante de La Furia de Petrusa también. Es grande, que también seguidor de La Condena, así que ellos dos, entre el hermano de Fede y bueno, otros por ahí, nos van a estar contando lo que les pareció a ellos el show. Hola, soy Ezequiel Reguejo, La Furia de Petrusa, y quiero decir que el show de La Condena hoy fue puro rock and roll argentino con todo el poder, o sea, es lo mejor que está sonando hoy por hoy para mí, del under, y ya de a poquito van saliendo los chicos. Invisible, me encanta, ese es el nombre, pero la de Invisible, ese es terrible, el instante soy, es terrible, ese tema es terrible, así que creo que tiene unas letras que van y la guitarra de este enfermo de Matías, bueno, nada, atraviesan gente. Mariano, barrio de la banda, y lo sigo hace un año y medio más o menos, que lo conocí por mi hermano, y bueno, la verdad que hoy fue un show muy bueno. El trío de violas que se armó en un momento ahí estuvo muy copado. Yo soy Gastón de Valvanera, no, la banda la sigo hace un año y medio más o menos. Más o menos, bueno, la gente copada, armada la voz del sábado, bueno, yo creo que entre la banda se entiende muy bien entre ellos. Eso es lo que logra, viste, que funcione y que guste tanto. Que guste. Y el momento, bueno, vendaval, viste, y cuando arranca. Son dos momentos de show clave. Hola, soy Fede. Saludo para Castelli primero. De Almagro, acá, del barrio de ellos, de La Sala. Me llevaron a verlo a la NU, una vez que trabajaba con Nahual y... ¿Hace cuánto? No sé, 4 años, no me acuerdo. ¿Le fue emocionante a tu hermano? Sí, lo arrastré a él y a varios arrastré. Pero porque vamos siempre, nos movemos en recitales. Claro. No sé. ¿Qué es lo que más te gustó de hoy? ¿Hay cerveza, chicos? La conexión con la gente, el trance que hay con la banda. Estamos todos en la misma sintonía, con la misma energía. Disfrutando arriba y abajo. Eso me gustó más. Tiene un montón de momentos los shows. Entonces, y son muy profundos algunos. Entonces no sé un momento para describir todo. Así pasaron los fans. Creo que es una de mis secciones favoritas, te digo. Me encanta la sección La Onda lo pasan los fans, porque está bueno hacerlos parte, ¿no? También de esto que se vive. Obvio, además, como muchos nos decían ahí, son parte, porque el show se vivió, o sea, de la misma forma que lo viven arriba, se lo vive abajo, o sea, siempre decimos fue muy que acompasado todo el tiempo. Siempre decimos que es directamente proporcional lo que se brinda arriba del escenario de lo que pasa abajo. Tal cual. Bueno, La Condena el viernes estuvieron haciendo el primer show del año en realidad en Niceto y despidiendo, yo digo, un poco a Vendaval, que es el último disco que sacaron en el 2013, porque, bueno, hace un tiempo que lo sacaron. Y se supone que van a dar paso a otra cosa, ¿no? Ya están preparando y para el año que viene se supone que hay algo más. Pero Vendaval, la verdad que fue un disco que, digamos, tiene mucho para dar todavía porque es bien rockero, se ve bien... Es un discazo. Buenísimo. Tiene letras muy como cargadas, como bien sentidas, como libertad. O sea, completo. Tiene de todo, completo. La verdad que sí, me encantó mucho. Y bueno, lo que tuvo de distintivo este show es que en realidad en cada uno de los temas generaron diferentes microclimas al interior de cada tema. Uh-huh. Por ahí uno va a un recital y hay como partes distintas, ¿no? Primero está el set acústico, después te viene una parte como más rockera. Y acá, adentro de cada canción, sí, como que tuvieron la capacidad de crear diferentes microclimas al interior de cada uno de los temas. Porque empezaba por ahí con un comienzo como más acompasado, ¿no? Con solamente por ahí la guitarra acústica de Lucas Incharraga. Y después estallaba con toda el palmas, batería, ¿no? Toda la banda completa. O también lo mismo en Hombres de Ciencia Ficción, que también empezó con el teclado y el recitado y la interpretación esta de Sawa Mielnik, ¿no? El cantante. Y después, bueno, reventaba y bien vigoroso todo. Y bueno, o sea, me parece que algo también muy destacable de la banda es él, ¿no? Sawa Mielnik, que es... Tiene un talento increíble. Pero además, como yo pongo un poco en la nota que vamos a estar subiendo en la página, o sea, muchos cantantes te cantan, ¿no? La canción y te la interpretan. Él te la cuenta. Te cuenta lo que pasa, lo que siente, vos la entendés. O sea, te la va contando, haciendo mímicas, gestos. Es muy gestual. Pero además se agacha y señala al público y te mira a los ojos. Cada uno de los que estábamos ahí nos miró a los ojos. La verdad que me acuerdo de cuando fue justamente que hablábamos del acústico. A mí me llegó mucho. La voz me sorprendió muchísimo, voz, porque tiene unos tonos altísimos. Además, realmente. Pero además esto que te digo, que tiene toda su cuentística que te... Claro, no te es la muy canta, gestual y hace que vos también entiendas de alguna manera la más letra, el tema. Tiene muchas de como de denuncia al consumismo, ¿no? Y después, bueno, las otras que son más baladas, más sentidas, más de amor. Y ya me perdí un poco. No, bueno, esto... tranquila, hay tiempo, estamos en internet. Sí. No, digo que esto, por ejemplo, se palpaba mucho en canciones como Mosquito o Lo Inerte en lo Real, que son esas que te digo donde, bueno, ahí denuncia lo que es el sistema, ¿no? Y él las acompañaba con esas caras de dolor, de sufrimiento, que te la hacían vivir. Y después, bueno, un momento muy destacado de la noche, porque en realidad toda la banda tiene, son buenísimos todos, ¿no? No solamente él, obviamente está, bueno, Matías, que es un capo, Matías Westerkamp, no, el guitarrista. Bueno, y un Matías, ¿no? Sí. Un capo el loco. La verdad que Violero, me acuerdo haberlo visto en lo que fue el Malvinas Argentina, justo antes de que tocara el Bordo, y me llamó muchísimo también la atención lo asentado también que estaba. Me acuerdo que justo había tenido un problemita con el equipo de la viola. Y los pies siguieron como si nada, re tranquilos. Y después, bueno, dijeron, bueno, hasta acá llegamos, tampoco vamos a estirarla solamente por estirarla, ¿no? Claro. La verdad que muy profesionales. Sí, y bueno, en este show, digamos, se destacó un momento que fue buenísimo. Sí. Fue cuando Sawa dio seguridad, Sawa se fue del escenario promediando el tema, ¿no? Y ahí aparecieron Tomás Brugués de Convido y Hernán Rúpolo de Ex Con Orquesta, actual Octafonic. Y bueno, lo que siguió fue como una conversación de guitarras. ¡Qué lindo! O sea, pintó el duelo, así. Claro, empezaba Matías hablando, le contestaba Hernán, gritaba Tomás, y así como que se vivía así, pero era así, se llamaban, se contestaban, se gritaban, se hablaban, y fue buenísimo todo, y lo digamos la grandeza que tuvo Matías, que al final, digamos, de hacer esto, se sumó también el bajista, también poniendo lo suyo. Todas las cuerdas juntas. Claro, los cuatro en escena, como luciéndose, Y Matías dijo, así en señas, como lo señaló cada uno, dijo, tomá vos tu parte. Entonces se lució Hernán. Después fue el turno de Tomás y así como que... agarró la batuta, digamos. A cada uno, le dio un turno a cada uno, los dos, o sea, los tres se destacaron con sus solos a cada tiempo y terminó así. Bueno, nada, eso para destacar de Matías. Y terminó él diciendo, un orgullo de tenerlos como amigos. Él, que también, bueno, es un violero... Sí, claro, virtuoso, ¿no? Muy bueno, o sea, claro. Entre tres violeros que realmente claro. suenan muy, pero muy bien. Digamos, son de la nueva guardia joven, digamos, de este rock que viene tomando cada vez más lugar en la escena. Sí, tal cual. Y bueno, al final del show, estos microclimas, ¿no? Al interior de cada uno de los temas de que hablábamos se generaron por parte de ellos, con el sonido más que nada. Matías, el bajista y el tecladista, tuvieron como, no sé, la improvisación de ponerle acá al final a cada uno de los temas como una canción, por ejemplo, Café Negro terminó con un enganche de Who La Lot Love de Led Zeppelin, Rutina, que es una de su primer EP, que es buenísima, que habla de la rutina de los días, ¿no? Ajá. Como uno metido en la rutina no se da cuenta a veces que disfruta mucho la rutina, que tiene sus partes lindas y no las pesadas mal. Mañanas, bueno, te pueden generar sol y esa terminó con Bajan de Spinetta y después la balada Libertad, que decía que es buenísima y desarmó que gente, emociona, parece, emociona bastante. Terminó con la armónica por parte de Sawa, ¿no? Y con un How I Wish You Are Here de Pink Floyd. Pink Floyd. Y, la verdad, impresionante, ¿no? Sí, o sea, sí, un lindo detalle. Eso como le metieron tal cual. Y bueno, los tres temas con los que terminó la noche, excelentes todos. Hubo Fuego, hubo Vendaval, hubo Amor, porque estuvieron Nuevo Fuego, Amor Lapsus, y terminó con Vendaval. Y bueno, Vendaval, digamos, terminó, la canción terminaron de tocar todos los instrumentos y después la gente seguía cantándolo a coro, a capela, volvían sí. de vuelta y ahí fue como la foto final. No querían que se vayan, digamos. Tal cual. Bueno, fue agite todo, digamos, en las partes más tranquilas hubo corea, los seguidores coreaban todas las canciones, ¿no? Y en la parte más vigorosas hubo mucho agite. Y bueno, Hernán Rúpulo al final del show nos estuvo contando cómo vivió él este momento de la conversación que te contaba entre guitarras, así que ahí lo escuchamos. Fue muy divertido, hacía mucho que no tocaba con dos violeros que admiro tanto como ellos, que la verdad que son unas bestias. De hecho no hubo un ensayo los tres juntos, fue acá y el final fue un mandato de Mati que dijo, dale, hagan un solo ahora en silencio. Muy divertido, muy bueno, son todos muy buena gente y muy buenos músicos. Y la laburan como todos nosotros, así que un placer ver que hayan llenado un Niceto. Todos súper sanguíneos, son muy transparentes en todo lo que hacen y por eso los banco a muerte desde que los conocí. Y nada, me invitaron y obviamente no iba a decir que no. Un placer para mí, un honor. Toda la banda, son todos unas bestias y un grupo humano muy bueno, que es lo más importante en una banda. Lo que me gusta siempre de ellos, que es rock and roll, o sea, es súper genuino lo que hacen y no te están careteando ninguna, los pibes están haciendo lo que nacieron escuchando, ¿viste? Y lo banco a muerte porque hacen lo que sienten, así que cada vez que los veo me transmiten lo mismo. Hay bandas que pueden sonar muy bien y no te pueden transmitir nada, ellos suenan muy bien y te transmiten mucho. Bueno, ahí lo escuchábamos a Rúpulo, digamos, ¿no? Cerrando un poquitito también la historia, ¿no? De esta noche, que ya le queda, yo creo que le empieza a quedar un poquito chico a la condena, a Niceto. Sí, tal cual. Bueno, mismo, no, él creo que también lo dijo, que en realidad ya están como despegando del escena under. Y ojalá, la verdad, porque, como decíamos, la verdad que... No, creo que se notó, que me encantó. Bueno, justamente así también que... la semana pasada yo comentaba esto de que estás diciendo vos, ¿no? Como que están despegando del under de a poquito los chicos y sí. Ojalá que así sea, que sigan creciendo, porque la verdad que suenan muy, pero muy bien. Y lo comentaba con el tema de la cobertura de las pastillas del abuelo que había hecho en el Estadio Malvinas Argentinas, que justamente Pitti los nombraba también insistentemente, también a la Furia de Petrusa, ¿no? Que hablábamos también recién, sí. Como esas bandas que hay que escuchar, ¿no? Porque realmente se vienen con todo y me alegro que se venga algo más que un nuevo vendaval, ¿no? Porque ya está ahí, imagino que ya empiezan a laburar, como decías vos. Tal cual, sí, esperemos que sí, que sea más fuerte todavía, que sople más fuerte y... Y vamos a llegar con nuevos vientos al nuevo material de la Condena Caín. Bueno, así ha pasado entonces la cobertura. Escuchamos a los fans, escuchamos a Rúpulo. Así nos ha contado la señorita Janina Mazzarella lo que fue la presentación de la Condena de Caín en Niceto. Hay fotos ya subidas, las fotos realizadas por Hernán Uay, y las podés encontrar ahí en nuestro Facebook. Gente, quédense porque esto todavía no termina, aunque son 12 menos cuarto, todavía hay onda para pasar. Suena Vendaval de la Condena de Caín, que te lo contó Janina Mazzarella. Hay aguas que olvidan, siguen quietas. Aún veo su rostro, el temor. juegas con su piel. Tienes 100 años, solo flores de una vez en tu nombre. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Estás escuchando Pasa la Onda todavía, ¿eh? Sí, nosotros volvimos una M todavía. Todavía no, una M. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Estamos escuchando al señor Abel Pintos haciendo Cactus originalmente, ¿no? De Gustavito Cerati. Gustavo Cerati, ¿no? Gustavito no me gusta, me parece medio despreciativo. Bueno, Nacho me mira una vez más y me deja ahí con el remo y el dulce de leche. Vamos, salimos de acá. La cuestión tiene que ver con la agenda de domingo, porque Abel Pintos este domingo va a estar tocando. Por eso pusimos la fecha, básicamente, porque va a estar tocando a beneficio del Hospital Garraham. Este domingo, a partir de las 20 horas, va a estar presentándose en lo que es el Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. También se presenta el lunes 11, ahí en el Ópera. La pregunta es, ¿los dos días será beneficio? Calculo que sí. Sí, estaría bueno que sea completa, ¿no? Claro, calculo que deben hacerlo así para juntar, recaudar fondos para el Hospital Garraham. Y lo bueno es que si vos fuiste a verlo, ¿cuánto pagaste una entrada? ¿Cuánto? Aparte. 160, dos gambas. Tranquilo. Llévate. ¿Cuánto pide entrada, sabes? No tengo ni idea cuánto sale la entrada, pero puede andar por ahí. Y la verdad que como es para una causa benéfica, creo que está más que justificado ese dinero para ayudar al Garraham. Tendrían que hacerlo otra gente eso, pero bueno, es un gran gesto de Abel Pintos de hacerlo. Les pasamos una más para este domingo en lo que es Niceto Vega 5510 en Palermo. Va a estar tocando la gente de Alalaz junto con De Tormentos y Incorp Sanctis. ¡Qué hijos de puta! Me dan ganas de complicármela, ¿no? La última. Sí, podías haber dejado solamente con la fecha de Abel Pintos, hemos cerrado. No era mucho más fácil la de verdad pronunciar. Que sí, me la compliqué al pedo. Pero bueno, les pasamos una data más. Esto fue la agenda de domingo. Seguimos escuchando a Abel Pintos haciendo Cactus. ¡Quédate por ahí! Que todavía no nos fuimos, ¿eh? Hay un poquito más para pasar la onda. Nos empezamos a retirar. En algún momento tenía que llegar este triste momento para todos ustedes. Yo sé que están muchos llorando en este momento porque nos vamos del aire, pero bueno, volveremos y seremos millones. Hijo. Pensé que hablabas de este momento de final del partido, cuando estos conchudos de River nos ganaron, manga de forros, hijos de puta. Bueno, Nacho, está bien. Necesitaba la descarga. Necesitaba, sí, boludo, hay gente que queda arriba. Acá es un programa de música, fútbol no, Nacho. Programa para todos, no para todos. No, sí, es para todos, pero acá es de música, no de fútbol, no de todo, justamente. No, bueno, para todos los públicos, digamos. Bueno, sí, está bien, Nachito, ya te recuperarás, ganaron el anterior, bueno, está bien. Bueno, gente, queremos agradecer, obviamente, por haber estado ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Realmente es un placer, nuevamente, estar aquí trayéndoles nuestro programa que hacemos con tanto esfuerzo y tanta dedicación y realmente, por lo menos desde mi punto de vista, se disfruta y bastante. Pasó un programa más, tuvimos la presentación de The Question, el amor de con su música gótica por primera vez en un programa de Pasar la Onda, un artista gótico, así que bueno, ya saben, las puertas están abiertas para todos. No hemos traído metaleros también. La grasa ha venido, la gente de la grasa ha estado aquí presente también. Sí, hemos tenido todos los palos, ¿no? Hasta bandas casi instrumentales, digamos, ¿no? Sí, no tuvimos banda de cumbia. Bueno, ojo, mejor no las tengo. Próximo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay bandas de que hacen cumbia. A Nene Malo traemos, por ejemplo. Nene Malo, bueno, sí. O Caramelo Santo, bueno, ¿cómo? Por ahí no, por ahí tendría que venir en algún momento la gente de Caramelo. Bueno, gente, un gran programa, como les decía, pasó también la cobertura de Panchita la Pistolera y Facas. Muchas gracias ahí por soplarme al oído. Y también tuvimos la cobertura de La Condena de Caín, que recién estuvo haciendo Jenny Almacena con el audio de los fans, con la palabra de Rúpulo. Bueno, completito, completito. También tuvimos cobertura fotográfica de lo que fue la presentación de Boom Boom Kid en Palermo Club a cargo de la señorita Olivia Ángel, que va a estar cubriendo este próximo fin de semana a León Bodó. Vamos a estar cubriendo a Pampa Yakuza en el oeste, de la mano de la señorita Brenda Bocciglieri. Vamos a estar cubriendo también a La Perra que los Parió. Las chicas van a estar ahí, Nanu y Yanni van a estar ahí en lo que es Group. Así que también búsquenla porque va a estar la presentación de los muchachos. Y con ellos seguramente la onda la pasan los fans. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Antes que todo eso, la señorita Yanina Mazzarella saluda al público de Pasa la Onda. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y aguante Pasa la Onda. Vamos, salió así tipo de televisión. Un saludo para todos los que me quieren. El jugador de fútbol fue eso. Y aguante Boca también. Bueno, también, ¿por qué no? Ya que metimos fútbol. Grosa. Metimos también. Y acá Gianni. La banca. Yanni. Sí, sí, sí, le manda el corazón de Boca. Bueno, está bien, ¿por qué no? Esperemos que el domingo no estén cantando victoria. Bueno, la señorita Nanu Guay, ¿vas a tirar saluditos, Nanu? Sí, hay algunos saludos. A Mariano Canalla, Facu Gemelli y Julieta Lilmans. Fueron copando en Twitter también, ¿no? A las bandas que estuvieron ahí haciendo el aguante. Sí, hoy estuvieron las bandas, hacía Bahía Full con nosotros, retuiteando, favoriteando, no sé cómo se dice. Favoriteando. Tuiteando, vamos, resumimos con tuiteando. Tuiteando, bueno. Bueno, lo disfrutaste, la pasaste bien, tenemos muchas fotos, tenemos videos para subir esta semana, tenemos de tutti. Sí, sí, sí, hay un montón de fotos, bueno, los videos. Y tengo un saludo para mi hermano Julio, que se va a vivir al sur. Así que bueno, viaja mañana, le mando un saludo. Un gran viaje, seguramente será para todo el éxito del mundo de la señorita Meli. No te voy a decir el apellido porque era complicado, así que decilo vos. Complicadísimo, lo botoné a usted. ¿Cómo es? Lavintman. No es tan difícil. Una N y una T en el medio. Lavintman, ahí está, ya me lo grabé. Sin un tilde en la primera. Bueno, gracias por tu presentación, DNI, 31 millones, Grupo Sanguíneo. Bueno, gracias por las fotitos y bueno, ¿cómo viviste este programa vos? Me divertí muchísimo, como siempre. Ah, ¿se escuchó? Divertiste mucho, como siempre. Sí, me divertí mucho, la radio está re buena. Bueno, no sé qué más decir. Y habrá más fotitos próximamente. El señor Abdel Wagi ha hecho su debut como cronista también aquí en Pasar la Onda. ¿Cómo la pasaste, negrito? Perfecto, la verdad, buenísimo. Un poquito duro nada más, pero bueno. Bueno, pero ya a poquito vamos a ir haciendo el ablande. Ya quiero que me paguen, loco. Aclaramos que no se tomó nada acá, el pibe. Plata nunca hay, negro, así que va a estar difícil eso. Va a estar complicado. Bueno, a pulmón por el momento, entonces. Seguiremos a pulmón como venimos haciéndolo hasta ahora y qué tanto lo disfrutamos. Bueno, gente, esto sigue de esta manera. Nachito me va a ayudar un poquito con las fechas. El sábado, a partir de las 15 horas, tenemos Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1. Un gran saludo al Tony, hoy estoy hablando con él. ¿Qué tenemos para Mundo Bullicio? Está bien, me quedé pensando. Estoy hablando con él y dije que va a contar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a contar yo si no estoy? No sé, pero como hablaste así, dije, vámonos. ¿Con qué viene? Lo podemos escuchar también acá, ¿no? Exactamente, los miércoles a partir de las 22 horas. Claro, ahí el programa Border Político, de alguna manera, de lo que es nuestra programación. El mismo sábado pueden escuchar a partir de las 17 horas el capítulo 223 a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo desde las 17, este mismo programa por su sintonía digital. Ellos hacen un programa los lunes desde las 20 horas por www.radiochudas.com. Nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21 horas. El próximo martes hay Ciclola en vivo y en directo desde Maquena. Estaremos allí reencontrándonos a lo que es el aire de nuestra sintonía digital, que dentro de poco se vienen celulares también, ¿no, Nachito? Lo nuevo, estamos en eso, estamos ahí esperando alcanzar la tecnología. Vienen imágenes también, ¿no? Le mandamos un gran saludo a Mel, que hoy no pudo venir, que estuvo ahí laburando con el flyer, que se viene próximamente también, vamos a estar en flyers. Se viene una movida, estamos cerca de los 1000 me gusta en Facebook. Prometimos hacer algo para los 1000 me gusta, así que métanle pata si quieren que armemos una joda, che. ¿Joda decís vos? Y estaría bueno, todavía no hicimos nada este año de joda. ¿Cuando llegamos a los 1000 explicamos un poco más? Cuando llegamos a los 1000 explicamos un poco más de lo que se viene en cuanto a joda de Pasar la Onda. Si quieren que lleguemos, quieren saber lo que hay, tenemos que llegar, muchachos. Fácil, conéctense con lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. En Twitter nos encuentran como pasalaonda, @pasalaonda. En Instagram también, como pasalaonda. Si quieren mandarnos material, lo hacen a info@pasalaonda.com.ar. Nachito, ¿me queda algo más en el tintero o ya podemos ir despidiéndonos? Ya podemos ir cerrando, está todo completito. Cerrado, en, digamos, todo guardadito. Les recordamos a la gente, si quieren mandar material de sus bandas, bandas amigas, un primo lejano que tiene una bandita, ya que son tres que se juntan a hacer cover de Divididos, pueden pasarlo también al makesinfo@pasalaonda.com.ar. Y lo más importante es que no te cobramos por hacer eso. Gente, ¿ah, no? En la co-conducción, por ahora no, Nachito, por ahora no. En la co-conducción y en las teclas, en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente. Nos vemos el jueves. No, martes. El próximo martes con la Ciclola. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción. Muchas gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. La verdad que es un placer estar de este lado. Nos vamos a ir, obviamente, como no podía ser de otra manera. Nos vamos con música. Nos vamos bien arriba. Nos vamos con Smash Mouth haciendo Why Can't We Be Friends. Capítulo 224. Se acabó, gente. Adiós. Gracias. I really remember when you drank my wine. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen ya walking down in Chinatown. I called ya, I called ya, I called ya, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I seen ya, I seen ya, I seen ya standing in it every. As we can live in harmony, yeah, yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I could show you how your money's